Elegir algunos test para valorar rendimiento con las generalidades que hacen a la mayoría de los test fisiológicos para posteriormente, si dejar pues, con esta sola palabra ya estaba bien, gracias. Para después posteriormente, les decía, interpretar los resultados, que tal vez sea lo más importante, porque en general es frecuente en la web se encuentran distintos tipos de test, y nosotros podríamos decir a priori que ustedes van a trabajar con dos tipos de test. En realidad, siendo médico, van a trabajar con un tipo de test que son los test iniciales que se hacen para garantizar el estado de salud inicial. Pero después tenemos dos tipos de test: los test que sirven para entrenar y los test que sirven para controlar rendimiento. Y en ese sentido, la interpretación como la elección de esas pruebas son sensiblemente diferentes. Lo primero que me interesa es que precisemos qué es o cómo podemos conceptualizar a la evaluación funcional o a la evaluación fisiológica. Estos dos autores, brasileños ambos, Eduardo de Rossi y Jorge Pinto Ribeiro, a mediados de la década de los 90, de los 80, perdón, plantearon una conceptualización respecto a las pruebas que, en mi opinión, es muy completa. Porque lo primero que hacen es identificar a la evaluación funcional o a la evaluación fisiológica como un acto, como una acción individual. Pero, a pesar de destacar este acto o esta acción individual, en la práctica las evaluaciones terminan siendo grupales o colectivas. Ustedes siempre tienen un conjunto de deportistas que a veces, por una cuestión logística o de organización, se los digamos, distribuyen distintos turnos y demás para ser evaluados y en distintos momentos del año. Pero en definitiva, el acto de evaluar es un acto individual, porque en esa individualidad ustedes lo que buscan es, en primer lugar, identificar aspectos positivos que ese deportista tiene. Pero también, a la vez que se identifican los aspectos positivos, también se identifican aspectos negativos. Ambos aspectos, positivos y negativos, están relacionados con un potencial genético. Potencial genético que, desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, está sobreestimado. O sea, cuando aparecen en el campo del rendimiento palabras tales como talento deportivo, generalmente el uso de esta terminología o de esta conceptualización sobreestima el aporte genético o el potencial genético. Está claro que para un deportista, por ejemplo, si nosotros buscamos el lote de deportistas que pueden correr los 100 metros en menos de 10 segundos, seguramente a nivel mundial encontraremos 50 atletas que tienen esas condiciones. Y 850 más sobre 900 quieren lograr eso y no pueden. Están en 10.02, en 10.04. O sea que claramente sí hay un sustrato genético, una predisposición genética que determina. Pero no es tan directa la cuestión. En algunos deportes, como el que mencioné, donde la velocidad es un factor determinante, puede haber una predisposición mayor o una incidencia mayor de la genética. Pero lo que verdaderamente hace al talento deportivo es algo que un gran entrenador lo definió como que el talento es la capacidad para aprender. Entonces, claramente, cuando nosotros hablamos de detección de talentos, y estamos en un terreno resbaladizo, porque uno que puede detectar altura, una predisposición a estatura alta, a talla alta, o una determinada composición o predominancia en la composición corporal. Pero si nosotros, por ejemplo, algo que se estudió mucho, volviendo al ejemplo que usé recién de la velocidad. Si nosotros decimos en gen que codifica una proteína que se llama alfa-actinina, está directamente o correlaciona fuertemente con la velocidad. Esto es real. Ahora, que esto sea real no quiere decir que todo deportista que tiene un gen, una predisposición para codificar alfa-actinina, vaya a ser un velocista que haga los 100 metros en menos de 10 segundos. Dependerá de muchísimas cosas más. Y esas muchísimas cosas pueden estar englobadas acá. Esas muchísimas cosas están englobadas o están dentro del entorno. Entonces, cuando uno elige una cantidad de pruebas para evaluar al deportista, lo que está haciendo, ¿sí?, es, por supuesto, considerando la incidencia de los factores genéticos, pero también, como dije, considera la existencia de actividades físicas previas, es decir, todo lo que el deportista trae desde el punto de vista de la historia con el entrenamiento, los años de entrenamiento y demás. Y por supuesto con patologías o algunas lesiones que puedan afectar en ese momento, en más o en menos medida, ese rendimiento deportivo. Entonces, este conjunto de cualidades y de limitaciones, nosotros en primer lugar las diagnosticamos, nos permitimos con una inteligente y adecuada, idónea selección de pruebas o de test, nos vamos a permitir saber dónde está nuestro deportista, cuál es el punto de partida de ese deportista. Y siempre, en todos los niveles de rendimiento, la evaluación funcional lo que hace es evaluar los componentes de la aptitud física. Por supuesto, que en deportistas, esos componentes de la aptitud física se evalúan con mayor precisión. Por ejemplo, no alcanza con decir que a un corredor de fondo le vamos a evaluar el consumo máximo de oxígeno, porque eso no tiene ni siquiera entidad fisiológica en sí mismo. Nosotros debemos precisar un poquito más, dentro de la aptitud física, qué componentes de la aptitud cardiorrespiratoria o cardiovascular vamos a evaluar. El consumo máximo de oxígeno no está directamente asociado con el rendimiento de ese deportista, y ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle en unos minutos. Entonces, nosotros debemos hacer un diagnóstico, poder hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a permitir analizar en el contexto en el que ese deportista compite, el nivel en el que compite, ¿sí?, y los objetivos de rendimiento que tenga. Vamos a poder clasificar al deportista dentro de una categoría, y finalmente, siempre a partir de la evaluación, vamos a poder orientar adecuadamente lo que encontremos, tanto los aspectos negativos como aspectos positivos. Y esa orientación se vierte o se traduce en recomendaciones de entrenamiento, que esas recomendaciones de entrenamiento van a dar lugar a una nueva evaluación, nuevamente intervenir, nuevamente evaluar, y esto debería transformar en un círculo virtuoso en este proceso de construcción del rendimiento deportivo. O sea que, por lo menos, más allá ahora de esta conceptualización, identificamos que evaluación y programación forman parte de un mismo proceso. No tiene ningún sentido realizar evaluaciones que después no van a dar información para la programación. Y lamentablemente se hace muchas veces. Uno, cuando tiene experiencia con distintos tipos de deportistas, los deportistas muchas veces dicen: ah, me hicieron una vez una prueba así, pero nunca me explicaron para qué. O, lo que es peor, me hicieron esa prueba, pero después no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué uso se le dio? Bueno, eso pasa con mucha frecuencia, lamentablemente. Y eso es porque no se considera esto, no se considera que la evaluación es parte de ese proceso. Entonces, generalmente se lo ubica en el día libre del deportista. Imagínense con las ganas que va el deportista a ser evaluado. Generalmente el deportista va sin nadie del cuerpo técnico al lugar de evaluación, porque entonces ya empieza a haber una distorsión de esta herramienta tan importante, cuál es la evaluación funcional. Entonces, decimos, primero identificamos o diferenciamos el concepto de medición del concepto de evaluación. Porque medir claramente es solamente obtener la información. Y medir puede medir cualquiera. Cualquier persona que sepa leer y escribir, con algunas consignas más o menos básicas, puede medir. ¿Sí? Puede hacer un salto vertical, le decimos, mira, anotar, registrar acá la altura en centímetros que la persona alcanza, registrar el peso y completa una planilla. Pero eso no es evaluar. ¿Sí? La evaluación, como dije hace unos minutos, implica que nosotros convirtamos esa información en un dato. Es decir, hay que convertir esa información en un dato. Y para convertirlo en dato, ¿qué debemos hacer? Pues analizarlo en el contexto en el que está. Por ejemplo, ¿qué grado de importancia tiene si estoy haciendo un salto vertical? Bueno, ¿qué información voy a obtener en un salto vertical? Y por ejemplo, voy a obtener informaciones como la altura del salto, voy a obtener información como la potencia mecánica que se produce en el salto, voy a obtener información discriminada según el salto que utilice sobre distintos componentes del salto, por ejemplo el aparato contráctil por un lado solo, por otro lado el aparato contráctil más el ciclo de estiramiento y acortamiento llamado energía viscoelástica, y por un tercer lado también podría tener información sobre la acción del reflejo neostático en la producción de fuerza. Todo eso, ¿sí? Si yo estoy evaluando, claramente lo debo saber manejar y manipular. Ahora, si yo estoy solamente midiendo, digo, no, este tipo pesa 80 kilos, saltó 55 centímetros y es un voleibolista. Y eso es medir, eso no sirve para nada. Realmente no aporta ninguna información. Ahora, cuando uno está evaluando, por ahí dice, bueno, voy a hacer además un salto unipodal. ¿Y por qué? Para comparar el lado hábil o dominante sobre el otro lado. O si hubo una lesión, por ejemplo. ¿Por qué no hacer un salto unipodal para comparar cómo está, en qué estado de forma está el aparato neuromuscular después de esa lesión del lado derecho versus el lado izquierdo y sacar distintas conclusiones? Entonces, como vemos, acá ya interviene el análisis, el procesamiento y la asociación de datos, para lo cual necesito valores de referencia. Por ejemplo, bueno, un voleibolista, ¿cuánto tiene que saltar? En este nivel, en un nivel de liga nacional, o de liga local, o de nivel internacional. Bueno, busco las referencias y tengo valores de referencia. Entonces eso me permite tomar decisiones adecuadas a partir de lo que encuentro en ese proceso e implementar esas medidas, implementarlas, que se traducen, como dije hace unos minutos, en un programa de entrenamiento. Para evaluar, la herramienta fundamental son los test. Y a mí me interesa aquí hacer una nueva disquisición o diferenciación. Que podamos claramente conceptualizar qué significa test o qué son los test. Y diferenciarlos de las pruebas físico-deportivas. Por ejemplo, cualquiera que haya hecho un deporte de pelota a mano, como puede ser el básquetbol o el handball, habrá visto alguna vez que una de las pruebas que se hacen de corriente es poner objetos, poner conos o sillas, y se cronometra 10 metros, por ejemplo, en el slalom entre los objetos. Y se cronometra el tiempo que tarda o que conduce el deportista que produce esa habilidad en esa distancia. Y eso es una prueba físico-deportiva. Es decir, pruebas físico-deportivas hay un montón, que son pruebas nada más que observacionales, que no tienen rigor científico. Generalmente son pruebas que se hacen para algunas cuestiones concretas que están relacionadas con drills físico-técnicos, pero que de eso no estamos hablando. Ahora estamos hablando de test. Que en realidad los test, como ustedes pueden ver aquí, son procedimientos que están protocolizados. Es decir, voy directamente al paper original donde se publicó por primera vez ese test y encuentro la descripción planteada por el autor de cómo se realiza el test. Generalmente se explica para qué población se aplica, qué recomendaciones previas al día del test se deben hacer, cuándo y cómo se inicia la prueba, cuándo y cómo termina la prueba y por qué termina la prueba, qué datos debo registrar, perdón, y a partir de ello, ¿sí?, ese procedimiento que está protocolizado, pero lo hago como me parece, si lo hago como lo describe el autor, eso me asegura que ese test reúne o cumple con los criterios de objetividad, es decir, de validación científica. Me asegura que el resultado o los resultados que estoy obteniendo con ese test, ¿sí?, pueden ser considerados de validez científica en contraposición a lo que describía recién a las pruebas físico-deportivas. Y los tres criterios más importantes, hay más de esos tres, pero los tres criterios más importantes que reúnen estos test son el criterio de validez, el de confiabilidad y el de reproductibilidad. Sí. Olea, rebobinar un poquito para atrás esa parte de la validez y confiabilidad, porque no entendí, no lo... Lo que dije aquí arriba antes. Un poquito en el camino. Sí, al principio, cuando hablaste, es para que... Entonces, cuando estamos trabajando con un test, lo primero que debemos saber es que, además de tener un protocolo, ese test, que está publicado y que es ubicable el protocolo, no es un protocolo raro, que digo, che, no lo encuentro, o lo encuentro citado por un segundo autor, nunca por el primero, no. Protocolo generalmente dice, por ejemplo, el test del Colegio Americano de Medicina del Deporte en cinta para consumo máximo de oxígeno. ACCM tanto, ustedes van al manual y lo encuentran. Y está descrito el protocolo o el procedimiento. En esa descripción del protocolo, ¿sí?, el test tuvo estudios previos que cumplen con los criterios de objetividad. Es decir, que explican cuál es la validez que tiene el test, cuál es la confiabilidad y cuál es la reproductibilidad. La validez es, de las tres condiciones, o de los tres criterios, la más importante. Porque la validez lo que me dice es que un test mide lo que dice medir. Y ustedes podrán decir, pero ¿qué tontería es esa? Claro que un test tiene que medir lo que dice medir. Bueno, pues no. Muchos test, por ejemplo, ven la pizarra ahí o necesitan de usar acá. ¿Se ve lo que escribo acá? Más o menos. No, acá. Vamos a ver con cuál hacer un poco de ensayo y error. Ahí no. Ahí tampoco. Se está como una. No, tardan un ratito en... Tardan un ratito. Me parece, sí. ¿Esa no? No, eso está quemado. Esta tampoco. Esa. La prima que se enciende esa. Igual se ve bien la imagen. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un caso bien lamentable, lastimoso, porque está muy publicado esto, y sin embargo, vaya a saber por qué razón todavía se sigue confundiendo la cuestión. Ustedes van a un libro, como por ejemplo el libro de Fisiología del Ejercicio, de López Chicharro, es un muy buen libro, o van a cualquier texto de fisiología y es frecuente. Adri, sí. Te corro un cachito así para el que está virtual. ¿Puedo avisar? Cuando pongo un poquito más aquí. ¿De la pizarra por lo más que tiene que ir más cerca de acá? Dale, para que la hagan la cámara. Justo abajo de validez, confiabilidad. No, más al centro. Y lo que pasa es que te va a tapar. Ah, sí, tapa el. ¿Sí, ponemos así? Ahí me parece mejor. A ver, así por ejemplo. Igual, Juan, cuando está puesto el PowerPoint no sale lo de la cámara. Sale solo el PowerPoint. Claro. No, ahora yo estoy conectada en el Zoom y lo estoy viendo. Ah, pero entonces no está puesto, el que está en la clase no está viendo las diapositivas. Está viendo las diapositivas, no sé, María Eugenia López, la que está conectada. Hay que ver si ve la diapositiva. Yo estoy viendo la diapositiva y un fragmento del pizarrón. Sí, yo te cambio. Sí, se ve. La parte de arriba parece un poco, ¿no? Pero se ve. Ese es el parlante de la persona que anda por acá, uno escucha eso y se queda. Bueno, respondido. Bien, les decía entonces, cuando un test, por ejemplo, muy que que cumple con esta, que puede ejemplificar esto que decimos nosotros, es el test de Cooper. ¿Sí? El test de Cooper, todos lo habrán hecho alguna vez como estudiante, en la escuela tal vez, pero seguro que lo conocen. Que es un test que se realiza en 12 minutos, ¿sí? Y que consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. Ahí se gana la... ¿Sí van a ver ustedes? Sí, se ven. Bien. Entonces, este test, cuando apareció en los años 80, que no existía internet, se propagó rápidamente porque es un test muy práctico, muy fácil de realizar. Pero claro, cuando se empezaron a estudiar los tests en profundidad, cuando se leyó el protocolo y se lo estudió al test en profundidad, inmediatamente apareció un artículo en los años 90 que se tituló La falacia de los 12 minutos. Imagínense con ese título cómo lo atendía el test. Y es lógico lo que pasaba. ¿Por qué? Por algo que se le cuestionó severamente al test. Y es que el test tenía una validez inferior a 0.50, una R inferior a 0.50. Cuando se diseña un test de consumo de oxígeno, para lo que sea, pero estamos hablando de consumo de oxígeno, cuando se diseña un test para consumo de oxígeno, imaginen que nosotros inventamos un test. ¿Qué es lo que hacemos? Y pensamos que ese test sirve para adultos de entre 20 y 30 años. Tomamos una muestra de 20 y 30 años, le hacemos una algospirometría, que es lo que se considera el gold estándar, el valor con el que se va a comparar. Se hace una algospirometría y tenemos los datos de consumo de oxígeno de esa población. A las 72 horas, en condiciones lo más similares posibles, de recuperación, descanso y demás, y ambientales por supuesto, le hacemos el test a esa misma población que nosotros queremos validar. ¿Que lo vamos a validar contra qué? Contra la algospirometría. Cuando hacemos ese test, tenemos los resultados previos de la algospirometría y los que obtuvimos ahora con el test que vamos a validar. Como tenemos dos resultados, ¿qué se hace simplemente? Se establece una R, un coeficiente de correlación, una R de Pearson, y vemos en qué medida un valor se relaciona con el otro. Claro, Cooper publicó originalmente, cuando publicó su estudio, una validez de 0.90. Que solo le encontró Cooper. Cuando los demás investigadores estudiaron la validez del test, encontraron valores de esta magnitud, 0.50 incluso, a menos también. Entonces, claro, este test no mide lo que dice que es. Es decir, no es un test que tenga una validez ni siquiera aceptable para que valore el consumo máximo. Bueno, cosas de esta naturaleza pasan con muchísimos de esos pruebas. Entonces, claro, hay algunos que parece que son, no sé, fundamentalistas del test de Cooper y dicen, bueno, no, pero a mí me sirve. No es que te sirva. El test está planteado para evaluar el consumo máximo de oxígeno, es un test de potencia aeróbica. Y, por ejemplo, una cosa que debemos saber y que en un rato la voy a decir, pero una cosa que debemos saber es que el consumo máximo de oxígeno, el 100% del consumo máximo de oxígeno, tiene un tiempo límite de sostenimiento. El consumo máximo de oxígeno puede ser sostenido solo durante 10 minutos, e incluso menos. 10 minutos de libro, ¿sí? Atletas de ultraélite lo sostienen 10 minutos. Entonces, que alguien me explique cómo un test que se corre durante 12 minutos va a poder evaluar el consumo máximo de oxígeno. Con muchísimas críticas más u observaciones más que se podrían hacer. Por ejemplo, metodológicas. Porque yo siempre les digo a los que han hecho el test o a los que lo han administrado. Pero primero, de los que están acá, ¿algunos de ustedes lo hicieron? Bien. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué les decía, el evaluador cuando faltaba un minuto? O sobre el final de la prueba. ¿Les avisaba que faltaba un minuto? ¿Para qué les avisaba? Muy bien. Para que corran, para que den todo lo que podían dar. Entonces uno dice, momento, si el test de Cooper por protocolo es un test continuo, máximo y plano, significa que yo salgo con la mayor intensidad posible desde el minuto cero y no puedo hacer un sprint en ningún momento. Lo cual me impone un gran problema, que es, si no sé administrar mi ritmo en los 12 minutos, voy a tener variaciones de la velocidad. Entonces no va a ser un test continuo, máximo y plano. Va a ser continuo, va a ser de rato máximo, de rato no tanto, entonces no es plano. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de problemas metodológicos que tienen que ver con el test. Pero el primer problema del que no hay que olvidarse es este, es el de la validez. Y no quiero centrarme en el test de Cooper, sino quiero ejemplificar con esto, esto que estamos viendo aquí, la validez del test, de un test. En este caso usé este ejemplo, pero puede ser con cualquier otro test. Entonces, siempre que busco un protocolo, digo, primero, el test existe, está protocolizado y está publicado. Listo, ya está. Ahora, ¿es válido? Bueno, ¿y qué busco? ¿Y una validez? Por ejemplo, por encima del punto 80. Eso te quería preguntar, si hay un valor estándar para decir, como la P, por ejemplo, en un estudio científico. Sí, el valor estándar en realidad es, primero no olviden una cosa, que correlación, ¿sí?, no es causa. Correlación es una buena relación. Bueno, pero, ¿qué es lo que se busca? Y se busca por lo menos que tenga una correlación por encima del punto 80. ¿Qué es lo que pasa? A veces tenés test que tienen 0.70 y no hay otro. Y bueno, usás lo mejor que tenés, exactamente. Porque ¿cuál tiene uno? La ergospirometría. Pero si no dispones de ergospirometría, o a veces es un testeo muy masivo que hay que hacer. Y es un operador. Bueno, y uno solo, entonces hay muchas limitaciones para ese caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? A partir de esto se han diseñado muchísimos protocolos indirectos de campo con validez muy alta, que de eso vamos a hablar ahora. Entonces no vas a tener este problema, generalmente. Pero uno busca eso, ¿sí? Busca que tenga por encima de 1.080 como mínimo. Eso sería lo deseable. Bueno, la confiabilidad es simplemente que el test aplicado en distintos grupos sigue siendo confiable, es decir, sigue siendo consistente. Y la reproductibilidad es distintos evaluadores en distintos grupos. Entonces, por esa razón, es que estos tres criterios son los que sostienen o deben sustentar una prueba. Yo en general me fijo que tenga validez y punto. Lo otro va de suyo, que cuando ves el protocolo generalmente es raro que haya que tenga validez y no cumpla con otras dos condiciones. Muy bien, y así como recién dije lo del Cooper, máximo, continuo y plano, por supuesto que esos tests se estructuran, ¿sí?, sobre un tipo de prueba. Que una prueba sea máxima es un tipo de prueba. Que una prueba sea continua o discontinua, continua o intervalada, como quieran, es otro tipo de prueba. Pero en realidad, a nosotros nos interesará ahora ocuparnos de esto. Saber que hay pruebas que son directas o indirectas. Y esto tiene que ver con que la variable que quiero examinar esté directamente implicada en el test. Cuando hago una ergospirometría, es una prueba directa de consumo máximo de oxígeno. Pero si yo a una persona la estoy haciendo correr a una velocidad incremental en una cinta deslizante y con esa velocidad incremental llego al cabo de un tiempo de desarrollo de la prueba a una velocidad final, y esa velocidad final la introduzco en una ecuación, claramente ahí no estoy haciendo una prueba directa, estoy haciendo una prueba indirecta. Pero las pruebas indirectas no tienen por ser indirectas ninguna contraindicación en tanto y en cuanto sean pruebas válidas y estén protocolizadas. Las pruebas de campo y de laboratorio, que no confundan esto y no crean que, por ejemplo, una ergometría es una prueba de laboratorio. No, una ergometría, ¿sí?, es una prueba bajo techo, en un consultorio, pero no es de laboratorio. Las pruebas son de laboratorio cuando las variables ambientales, principalmente las condiciones de temperatura y humedad, son controladas. Entonces, si no hay una prueba, si no estoy en una condición de laboratorio donde puedo controlar esas variables, la prueba siempre va a ser de campo, en todo caso será indoor, será al aire libre o será en un ambiente cerrado. Y otro criterio es el concepto de las pruebas máximas y submáximas, que esto se relaciona con el nivel al cual voy a estresar la variable que quiero evaluar. Es decir, si la variable que quiero evaluar es llevada a su máxima expresión, a su máximo esfuerzo, la prueba es máxima. Si se interrumpe antes la prueba, con algún criterio fisiológico para detener la prueba, se llaman pruebas submáximas. Por ejemplo, los test de fuerza dinámica, el test de fuerza dinámica concéntrica más utilizado es el test de una máxima repetición o de una RM, y el test de una RM es un test máximo, porque el sujeto termina el test cuando no puede mover la carga más de una vez. Entonces, la variable es llevada al máximo. Pero hay test o hay pruebas que con ecuaciones se hacen 6 máximas repeticiones, 15 máximas repeticiones, 12 máximas repeticiones, y con una ecuación se hace una predicción de la MR. Ese test claramente es un test submáximo. Entonces, esto también es importante porque a veces, ¿sí?, es necesario que la prueba sea máxima, y en algunos casos no es necesario alcanzar una prueba máxima, entonces podemos usar pruebas indirectas de campo y submáximas, o indirectas de campo y máximas, y las distintas combinaciones que surjan a partir de allí. Y una cosa muy importante, es no olvidarnos nunca del principio de la especificidad. La especificidad, o el principio de especificidad, hace referencia a dos conceptos, a la especificidad neuromuscular y a la especificidad metabólica. Cuando ustedes quieren realizar, por ejemplo, un test de consumo máximo de oxígeno a un triatleta, a ese triatleta inevitablemente van a tener que hacerle 3 pruebas de consumo máximo de oxígeno por su especificidad. Una nadando con la pileta, otra corriendo y otra pedaleando. Porque lo que esa prueba implica es una especificidad determinada para cada una de las pruebas. Una prueba de consumo máximo de oxígeno, un ciclorgómetro, no me va a informar desde la especificidad el consumo máximo de oxígeno de ese atleta, salvo que diga, bueno, para la parte de ciclismo tengo consumo máximo de oxígeno. Pero después no me está informando absolutamente nada para la parte de agua y de carrera. Entonces, esto es lo mismo que si tengo un futbolista hacer un test de consumo de oxígeno en un ciclocómetro, ¿sí? O un nadador en un ciclocómetro, o un nadador en una cinta deslizante. Entonces, claramente nosotros cuando planteamos los test debemos tener presente esto, porque el reclutamiento de unidades motoras, el trabajo, la producción de potencia mecánica o potencia neuromuscular, debe contemplar las acciones que ese deportista realiza. Por ejemplo, si ese deportista, si quiero evaluar el consumo máximo de oxígeno en un deportista de deportes acíclicos, individuales o de conjunto, puede ser un tenista, puede ser un jugador de hockey, de rugby, de fútbol, de básquetbol, voy a necesitar siempre recordar que ese deporte es acíclico. Entonces, en una cinta deslizante, haciendo una carrera lineal, no voy a obtener de buena manera un consumo de oxígeno que responda al principio de especificidad. Tendré que establecer alguna dinámica de carrera acíclica para poder evaluar el consumo máximo de oxígeno en esa disciplina deportiva. Y lo mismo ocurre con los deportes de combate. El caso, un deportista, un taekwondista, un boxeador, ¿sí?, si necesito evaluar el consumo máximo de oxígeno, también debo pensar, bueno, pero ni el taekwondista ni el boxeador corren. Entonces, el consumo máximo de oxígeno, ahí tengo dos alternativas. En realidad, una: necesito un ergospirómetro para evaluar el consumo máximo de oxígeno. Porque si no, no voy a tener información de consumo máximo de oxígeno en la prueba. ¿Qué se termina haciendo? Algo que vamos a ver, que es la variable, en este caso consumo máximo de oxígeno. Nosotros decimos, bueno, para este taekwondista o este boxeador, yo la voy a considerar un valor de referencia, es decir, de referencia un valor diagnóstico. No lo considero relevante para su rendimiento deportivo. ¿Entiende? Yo digo, ¿por qué? Porque ni un taekwondista ni un boxeador, el consumo máximo de oxígeno es determinante de su rendimiento. Simplemente con que ese deportista entrene 5 o 6 veces por semana, entrene con una frecuencia de entrenamiento, digamos, propia de un deportista de rendimiento, su consumo de oxígeno va a estar alto. ¿Y alto qué? Por encima de 50 mililitros kilo para esa disciplina. Que es mucho, que es suficiente, más que mucho, es suficiente para ese deporte. Entonces, con la especificidad aparecen los ergómetros. Los ergómetros son los dispositivos que nos permiten medir el trabajo. Ergo trabajo, metro medición. ¿Sí? Los dispositivos que nos permiten medir el trabajo. Y esos ergómetros los hay de distintos tipos. La cinta deslizante es un ergómetro. Toda bicicleta estática no es un ergómetro. Necesito que esa bicicleta tenga determinadas características. Por ejemplo, un sistema de regulación de carga. La bicicleta cardiológica es un ergómetro, y estas bicicletas súper sofisticadas electrónicas que están en los gimnasios no son un ergómetro. ¿Por qué? Porque esas bicicletas sofisticadas no puedo manipular la carga que yo coloco. Por ejemplo, aparecen algunas que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, y el nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé cuánta carga es. Y si uno varía la RPM, por supuesto debería variar la carga, y digo debería porque muchas bicicletas no varía la carga, los vatios que produce. Esas bicicletas son raras, bicicletas comerciales que, bueno, que tienen otra finalidad. Pero el concepto es que nosotros, si tenemos un cicloergómetro, decimos, bueno, es una bicicleta estática en donde puedo regular la carga en kilogramos para después convertirlo en vatios, o puedo regular la carga directamente por electrónica y le puedo poner la carga en vatios que necesite. Y necesito un contador de cadencia o de RPM de revolución de la misma. Con esos dos valores, una carga y un contador de cadencia, puedo, sí, hacer un test, por ejemplo, de consumo de oxígeno, como vamos a ver ahora, el cicloergómetro, pero la bicicleta tiene que tener esa prestación. Bien, hay revolvómetros, esquiergómetros, ergómetros de brazos que se usan, por ejemplo, para deportistas paralímpicos y también para, por ejemplo, callistas o canoístas, etc. Entonces, principio de la especificidad, neuromuscular y metabólico, el primer fisiólogo, los primeros dos fisiólogos que lo publicaron fueron Matthews y Fox, y aparece este señor, que muchos dirán, ¿y qué hace ese señor ahí? Bueno, ese señor se llama Antonio Dalmonte, todavía vive, todavía produce, fue el director del Comité Olímpico del Instituto de Ciencias del Deporte, del Comité Olímpico Italiano, durante más de 40 años, y el apodo de este señor, de Antonio Dalmonte, es el Leonardo da Vinci de la fisiología del ejercicio. Él inventó todo. Todo lo que hay, por ejemplo, una vez fue con un amigo un fin de semana a ver esquí. Entonces le dijo al amigo, pero si yo quiero saber qué le pasa a ese esquiador que va bajando ahí, no sé, tengo que esperarlo acá abajo, y sí, no se puede, le dijo el amigo. Bueno, pues inventó un K2, el consumo de oxígeno portátil telemétrico más importante que hay actualmente, se llama COSMET, K5 ahí ahora, pero el K4 fue el anterior y el K2 fue el primero. Bueno, él inventó un analizador de gases telemétrico que permite a 5.000 metros de distancia recibir información tiempo real y después almacenarla en una mochila que se lleva con el equipo. Él inventó el túnel de viento, por ejemplo, donde se prueba de ciclistas hasta cualquier cosa que funcione a con velocidad. Él diseñó el swimming flume, la piscina ergométrica, es una gran pecera donde simplemente un motor genera agua contracorriente y el nadador está ahí, ¿sí? En el lugar. Bueno, Antonio Del Monte fue uno de los primeros que analizó justamente esto, analizó o consideró que para realizar evaluaciones en el deportista que sea, hace falta tener en cuenta el tipo de deporte, si es cíclico o acíclico, evaluar al deportista en la posición en la que ese deportista compite, la posición del cuerpo es importante o hace al principio de especificidad, valorar la alternancia y los tipos de tensiones musculares que van prevaleciendo en distintos momentos de la prueba. Él fue muy crítico en los años 80 ya con las pruebas de consumo de oxígeno, con las pruebas, perdón, no de consumo de oxígeno, de capacidad aeróbica, que se hacía de donde se ponía una pierna al 70% del VO2 y se lo tenía un tiempo determinado. Entonces digo, si uno en carrera no competencia, no está a un valor fijo. Entra y sale según la distancia de la prueba y demás. Bueno, entonces los tipos de tensiones musculares les prestó mucha atención y trajo a consideración bajo el principio de especificidad cómo debían ser las pruebas. La potencia mecánica que se desarrolla en las distintas pruebas, la frecuencia con la que se producen o se suceden los movimientos, que son digamos, el ABC o lo más importante del deporte en cuestión, y la duración de las acciones y la relación con la competición, que eso tiene más que ver con el aspecto metabólico. Entonces, esto, ¿a qué nos lleva? Antonio Del Monte remite a toda una corriente que se desarrolló entre los años 80 y 90 en Italia, en donde ellos propusieron, los investigadores y el grupo de investigadores que estaba en ese instituto, propuso la construcción o el diseño de lo que se llaman perfiles fisiológicos deportivos. Y esto es bien interesante, porque uno realmente trabaja, a la hora de evaluar, trabaja con esta consideración. Ustedes van a tener que resolver problemas prácticos del rendimiento deportivo. Una vez se dice, no, yo tengo que hacer una prueba de consumo de oxígeno, no, eso es falso. O tengo que hacer una evaluación de fuerza dinámica, no, es falso. Usted tiene que resolver un problema de rendimiento, que se lo plantea el cuerpo técnico, el entrenador o el mismo deportista. Pero si no se identifica cuáles son los problemas de rendimiento que debo resolver, y ahí ya empezamos con problemas. Entonces, claro que la prueba se queda nada más que con tener un dato. Es decir, bueno, usted tiene 70 mililitros de consumo de oxígeno. Usted tiene una capacidad de salto vertical de 50 centímetros. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, se nos termina, se nos apaga la luz enseguida. Y en realidad, los problemas prácticos del rendimiento deportivo parten de esto, de que primero analizamos la estructura de rendimiento y esa estructura de rendimiento se analiza a partir del modelo de competición y del modelo de entrenamiento. Yo en el año 92 estuve 45 días en el laboratorio de Del Monte aprendiendo evaluaciones con lactato. ¿Por qué? Porque en los 90 era el furor de las evaluaciones con lactato. Fui a eso, a aprender evaluaciones con lactato. ¿Y qué es lo que vi? Esto, lo vi, cómo lo hacían. Y justamente, cómo lo hacían era, había que evaluar tal vez a un ciclista. Evaluar a un ciclista. 10 días antes de la evaluación con el ciclista, había 3 reuniones por lo menos en donde estaba el bioquímico, el biomecánico, un entrenador de ciclismo, un fisiólogo, un cardiólogo, todos los especialistas que se quieren imaginar, y se mataban. Encima los italianos vieron que el italiano es un idioma que se grita mucho, bueno, se mataban. Yo digo, ¿otro tipo lo van a poder evaluar al mismo? Bueno, 3 reuniones. Del Monte escuchaba y Del Monte después de las 3 reuniones dijo, bueno, se hace esto. Decidió. ¿Y eso qué significa? Significa que la preparación de la evaluación es el punto clave. Si uno no analiza qué tiene que hacer, recurrir a lo que hace. Ah, como tengo un tapir rodante, a todo el mundo le hago cinta de protocolos de consumo de oxígeno en cinta. tengo que evaluar la potencia y como tengo el Wingate, hago el test de Wingate para todo el mundo. No. Eso es simplemente cumplir con una formalidad. Lo que nosotros debemos entender es, según el deporte sea cíclico o acíclico, bueno, ¿qué perfil de rendimiento tiene que tener, por ejemplo, este ciclista? Y ahí tendremos que ver, bueno, pero para el ciclismo de ruta o de pista. Obviamente el nivel, todas las obviedades las descarto, ¿no? Pero analizamos eso y decimos, bueno, ¿y qué variables de la aptitud física que está hablando de Lore? ¿Qué variable o componente de la aptitud física hay que valorar? Del rendimiento cardiovascular. Porque el rendimiento cardiovascular está determinado por tres variables: consumo máximo de oxígeno, umbral de lactato y eficiencia mecánica. Si estamos hablando de un ciclista que hace kilómetro contra el reloj, claro que el componente más importante va a ser este. Pero si estamos hablando de un ciclista que hace cualquier tipo de prueba que lleva más de 30 minutos, el componente más importante va a ser este. Desde el punto de vista del rendimiento cardiovascular. Entonces, no tiene sentido que a un deportista cuyo rendimiento se centra más en el umbral de lactato le haga una prueba de consumo de oxígeno. Una prueba que está de más. Y lo que no les va a sobrar es tiempo cuando tengan que decir cuántas pruebas van a hacer ustedes. Entonces, analizar el perfil fisiológico y plantear o elegir los test. Yo al final de todo les voy a dejar otro libro más, si quieren. Un libro que está digitalizado, el Comité Olímpico, en realidad no es el Comité Olímpico, el Instituto de Ciencias de Australiano de Ciencias del Deporte, ¿sí? Está en la ciudad de Canberra, publicó dos manuales de evaluaciones. Están en inglés. El último lo tengo digitalizado. En el manual, la primera mitad del manual habla de evaluaciones en general, de calibración de equipos, de un montón de cosas que son muy útiles todas. Y la segunda mitad del manual divide los test que ellos recomiendan según el deporte. Es decir, hace un poco esto. Dice, para deporte con raqueta habría que hacer estos test, para deporte de, qué sé yo, para remo hay que hacer esto, para ciclismo esto, para... Y da, y eso es lo que uno debería por lo menos identificar y estar bien ubicado a la hora de elegir las pruebas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A otro aporte muy importante, también de los italianos y de la misma escuela, de la misma corriente. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Bueno, entonces hay que clasificar a los deportes. ¿Por qué debemos clasificar a los deportes? Porque clasificarlos nos permite que haya expertos o que haya equipos que ponen el foco en determinadas cuestiones cuando van a evaluar a un deporte y no cuando van a evaluar a otro. Un deporte de combate se pone el foco en determinadas cosas y en un deporte acíclico, pero por ejemplo, qué sé yo, de equipo o individual, o en el voleibol se pone el foco en otras cosas. Y eso permite entender o comprender incluso la teoría y la metodología que tiene cada deporte. Porque no se considera del mismo modo la importancia de los distintos componentes de la actitud física en los distintos deportes. Así es como tenemos varias clasificaciones de los deportes. Uno podría tomar, que no la puse aquí a propósito, porque es tal vez la más conocida, pero una clasificación es la del Comité Olímpico. Uno podría decir, bueno, me fijo cómo agrupa el Comité Olímpico de los Deportes y es una clasificación. Y estas dos clasificaciones sí, este que lo van a ver después, me interesan porque nosotros decimos que este autor, Kosansky, es autor de muchas publicaciones. Hay un libro que se llama Superentrenamiento, que es un libro complicado, hay que leerlo con detenimiento, y no es un libro de importancia para ustedes como médicos. pero desde el punto de vista neuromuscular y del entrenamiento de la fuerza y demás, es un libro muy interesante. Bueno, Yosansky lo que planteó es que los deportes, según él, se podían clasificar por el nivel de generalización y de especificidad que tenían, y estos son los grupos que él plantea, que son los juegos deportivos, los deportes de combate, etc., lo que pueden leer allí. Dalmonte propuso su propia clasificación según aspectos fisiológicos y biomecánicos, y por eso habla de este tipo de deportes, aquellos que prevalece el compromiso anaeróbico, o los que prevalece el compromiso aeróbico, o el compromiso es aeróbico-anaeróbico alternado. También hay predominio de potencia y de destreza en otros deportes. Por ejemplo, aquí uno de potencia sería cualquier tipo, cualquier lanzamiento. Si los lanzamientos de atletismo pueden ser deportes que están en este grupo, y de destreza podrían ser, por ejemplo, los de puntería, por ejemplo, el arco, y podría también ser de destreza la gimnasia artística. Además, la gimnasia artística es de destreza y de potencia también. Y esto es bien interesante. Él incluyó el compromiso porcentual de la masa muscular y el tipo de gestos para hablar del componente biomecánico. Deportes donde había gestos impulsivos o impulsivos y otro tipo de características. Nosotros, por una cuestión de orden, yo les sugiero y les recomiendo que los clasifiquemos así. Es la forma por ahí más. Es muy genérica, ¿sí? Pero es la forma que nos permite claramente decir: bueno, voy a hacer una prueba de umbral de lactato. Y el deportista es así, olvídate, no tiene nada que ver. No lo hagas. Voy a hacer una prueba de consumo de oxígeno. Y el deportista es cíclico, pero corre más de 10.000 metros. Olvídate, San Pedro, no lo hagas. Entonces, en la medida en que yo tengo estos dos grupos bien claros, puedo sí saber qué componente o qué variable de la actitud física es importante porque condiciona el rendimiento y porque va a resolver problemas de rendimiento de estos deportistas. Entonces, cuando miramos esto, los componentes de la actitud física, decimos, en el panel superior tenemos los componentes fisiológicos. Nosotros a la hora de evaluar decimos, bueno, los cuatro componentes fisiológicos: flexibilidad, composición corporal, actitud aeróbica y actitud muscular, con los subcomponentes dentro de cada componente. Estos cuatro tenemos tres funcionales, el primero, el segundo y el último, y el tercero es morfológico. La composición corporal hace al componente morfológico, ¿sí? ¿Y abajo qué tenemos? Abajo tenemos las llamadas habilidades, en donde podemos hablar de la agilidad, de la velocidad, de la reacción, bueno, lo que pueda leer allí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos según el deporte? Identificar si la variable que vamos a evaluar es limitante o es determinante del rendimiento. Por ejemplo, en un corredor, ¿sí?, la fuerza, sea quien sea el corredor. Claro que si es velocista, es una obviedad. Pero si hablamos de corredores de distancia, de resistencia, de 5.000 metros para arriba, o de 3.000 si quieren para arriba. En un corredor de 3.000 hasta 100 kilómetros, ¿sí?, o más, la fuerza es un limitante, ¿sí?, del rendimiento. No determina el rendimiento. Ese corredor no va a ganar una carrera porque sea más fuerte. Pero si no tiene niveles de fuerza adecuados, va a estar limitado en su rendimiento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces uno tiene que saber o que hacer este ejercicio de: tengo un tenista. Bueno, ¿cuáles son las variables de estas que están acá arriba que limitan y cuáles son las variables que determinan el rendimiento de ese tenista? Entonces analizo esto y elijo esas variables. Porque una vez que identifico las variables, ¿qué debo hacer? Jerarquizarlas. Y una vez que las jerarquizo, ¿qué hago? Busco un test idóneo para cada una de esas variables. Ese es el proceso de evaluación. Parece muy simple, pero no lo es. Ahora, tampoco yo les puedo decir, miren, contarles un cuentito, porque sería una estupidez. Sería pedirles que sigan haciendo lo que muchos, no generalizo, eso digo muchos, no dije todos, lo que muchos médicos del deporte hacen, que evalúan como una mierda. Evalúan mal. ¿Pero saben por qué evalúan mal? Porque a lo mejor tienen, qué sé yo, un equipo isocinético. ¿Qué sé yo por qué comprar un equipo isocinético? Y ya la isocinesia va para todos los deportistas, si lo tienen que amortizar el equipo, lógico. Ahora uno dice, ¿qué es la isocinesia? ¿Es limitante o es determinante el rendimiento? Ninguna de las dos cosas. ¿Qué problema, no? Ahora, trabajamos en rehabilitación, bueno, estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de evaluaciones. Estamos hablando de cuando trabajo en rehabilitación, en prevención de lesiones, y sería para discutir un poco. En prevención de lesiones para discutir un rato. En rehabilitación, no. Porque trabajo con rehabilitación, claro que hay mucha información que me da la isocinesia que puede ser útil. Que puede ser útil, ¿no? Pero como no estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de rendimiento deportivo. Digo, tengo un equipo de voleibol. No le hagas isocinesia. Pero no al equipo de voleibol. A ninguno de todos los deportes que te quieran ocurrir. Porque no sirve. Porque no es ni limitante ni determinante el rendimiento. Y eso se ve con mucha frecuencia. No, me hicieron tal test, me hicieron tal otro. Cuando hablan de pruebas con lactato, las pruebas con lactato, las mediciones con lactato, solo competen aquí y solo competen a las disciplinas cíclicas. Y cíclicas de resistencia. A un velocista de gusto pincharlo con el lactato. ¿Tiene sentido? Entonces, esto es clave. Si nosotros no podemos ubicarnos la palmera así, con esto, a partir de esto, nos va a ser muy difícil evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a evaluar? Lo que les conté un poquito recién. Fase 1, diseño y preparación. Miren, yo les cuento, en la carrera que yo dirijo de Fisiología del Ejercicio en La Plata, el 1 y 2 de julio, los que están cursando la carrera, están agrupados y ellos tienen el taller de prácticas profesionales número 2. ¿Qué es lo que ya saben hace 15 días? Hace 15 días ya saben que tienen 5 deportistas cada grupo. Que tienen un jugador de hockey, que tienen un jugador de rugby, que tienen un jugador de fútbol y con determinadas características, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el grupo? Hasta el 1 de julio ellos tienen, primero, analizar y discutir en el grupo qué van a hacer con ese deportista. Tienen que evaluar los antecedentes de ese deportista. Bueno, es de nivel local, tiene lesiones, no tiene lesiones, los últimos 6 meses, qué sé yo qué. Todo se tiene que buscar la vida. Todas las cosas. Evaluar los riesgos y las dificultades que tiene la evaluación. Bueno, le vamos a hacer un test con fotocélula para ver la velocidad de aceleración. Perfecto. ¿Cuál lo van a hacer? ¿Tienen extensión de electricidad? ¿Necesitan la computadora? Todo eso lo tienen que prever ellos. O sea, esta parte es la más complicada. Y es la que queremos que salga de taquito y no sale de taquito las cosas. Los equipos fallan. ¿Sí? Los software se cuelgan. O ese día justo se le ocurrió no funcionar. Tenemos al deportista ahí. Entonces, nosotros debemos tener muy claro esto. ¿Sí? Esta fase 1, nosotros la debemos manejar así, decir, bueno, a ver, si es un jugador de rugby, perfecto, si es un jugador de rugby, ¿qué pruebas? Lo que dije anteriormente. Miro esto y veo, bueno, aspectos morfológicos son claves. La morfología, ¿qué va a ser? ¿Limitante o determinante el rendimiento? Va a determinar el rendimiento. ¿Por qué los tipos estos aumentan tanto la masa muscular? Porque es determinante. Si no tiene una morfología a tono lo siembran, vive siempre a 1 metro más compacto, enterrado, todo partido. Entonces uno dice, bueno, hay elementos que son determinantes del rendimiento. Bueno, vamos a elegir los determinantes primero. Vamos a analizar la morfología y vamos a ver en función de la edad que tiene y del nivel en que compite, cuáles son los valores de referencia de sus rivales. A ver, ¿cuánta masa muscular, cuánto índice musculoesquelético tiene? Todas las variables morfológicas que ustedes quieran identificar. Entonces, ¿qué hacemos de ese modo? Nos anticipamos al problema. Esto lo tenemos preparado antes. Entonces, cuando viene el deportista, ¿sí?, yo ya tengo hasta el cronograma de actividad. Que va a llegar, se cambia, le explico lo que vamos a hacer, qué es lo que voy a tener que hacer. Seguramente le tendré que indicar cosas previas. Por ejemplo, que no tenga una carga intensa de entrenamiento por lo menos las 24 horas antes de la evaluación. Algunos antecedentes o algunas recomendaciones nutricionales. Imagínense si tiene un deportista de resistencia o un triatleta, le van a hacer un umbral de lactato y el tipo el día anterior hizo series o un trabajo prolongado, vació glucógeno y ese día el lactato no sube ni a gancho, no sube. Y yo digo, qué bien que está este, lo estoy matando y no sube el lactato. No, no sube el lactato porque no tiene glucógeno. Pues yo estoy hasta ahí a lo mejor de mi inspiración, el tipo dice, no, toma, ya para. Se te pudrió toda la evaluación simplemente porque uno no analizó y previamente no le dijo al deportista, bueno, mira, tenés que venir en estas condiciones. 3-4 recomendaciones. La fase 2, ¿sí?, ya es de preparación previa al test. Esa fase de preparación para el atleta, lo que estaba diciendo recién, indicaciones de descanso previo, descanso deportivo, claro, algunas consideraciones nutricionales que se le dan, por supuesto ver si consume fármacos y qué tipo de fármacos consume, que pueden interferir en la evaluación, el uso de cafeína, tabaco, alcohol, etc. Bueno, esto sería lo general para el atleta. Para el laboratorio, para el lugar donde ustedes hacen las evaluaciones. Primero, lo que está primero ahí no va para usted, evaluación médica previa, usted es un médico, le voy a decir esto. Esto porque está hecho para otros. Entonces, cuando no son médicos, digo, no tiene una evaluación médica previa, no lo toca ni Dios. A mí me dicen, no, pero una pregunta de médica, miren, el test más inocuo. Si no, el flexitest para flexibilidad, no. No tenés un certificado médico previo, no haces nada. ¿Sí? La gente se muere durmiendo la siesta. Entonces yo le voy a hacer un test de flexibilidad. Claro, yo le voy a hacer un test de flexibilidad, no, pero yo no estaba haciendo nada y los muertos no hablan. Que el tipo que va a decir, no, la verdad, no estaba haciendo nada. Entonces, evaluación médica previa, siempre. Ahora, cuestionario previo a la evaluación. Yo tengo que saber esto. ¿Qué deporte practica? ¿Qué antecedente deportivo tiene? ¿Cuán cualificado está? ¿En qué etapa del año está? Si está en la etapa competitiva, en el segundo calendario competitivo, si está en la pretemporada, en el momento que esté. El tipo de competiciones, ¿sí? Condiciones ambientales, equipamiento, calibración, bueno, insumos que necesito para la evaluación, planillas, el consentimiento informado siempre y el plan de evaluación, que es justamente darle un orden secuencial a las evaluaciones, a los test que voy a hacer, con horarios, tener un plan de emergencia, porque por supuesto otra consideración importante es que para ustedes son médicos, insisto, pero que cuando una persona evalúa, tiene que saber el RCP, si no, no evalúa. Y esto que subrayé, porque muchos test, la mayoría de los test, no dicen, no protocolizan lo que se llama entrada de calor. La entrada de calor tiene que ser protocolizada. ¿Por qué tiene que ser protocolizada? Imagínense esto, hoy vimos el test de Cooper. Dije, continuo, máximo, perdón, continuo y plano. Si la persona va a salir desde que arranca el test al 100%, tiene que, en el acondicionamiento previo, haber llevado su frecuencia cardíaca al 100%. No puede cortar así, elongando un poquito, estiramos gemelo, listo, salí. Estamos todos locos. Justamente, el espasmo coronario se produce en aquellos sujetos que no hace un acondicionamiento previo del cuerpo. El acondicionamiento previo tiene esa finalidad ni más ni menos que en todo deportista. antiarritmogénica y antiangioso. Eso hace el acondicionamiento previo. En cualquier persona. ¿Sí? Puede tener un EBT, sí, puede tener. Pero la función del acondicionamiento previo a nivel coronario es eso, que el tipo no haga un espasmo coronario, porque entra súbitamente en una intensidad elevada. Entonces, debo estandarizar la entrada de calor. Claro, si el test que voy a hacer es de flexibilidad, la estandarización es más livianita, si se quiere. Pero si voy a hacer un O, voy a hacer la morfología, la posición corporal, también. Pero voy a hacer una prueba de velocidad. De velocidad o de saltabilidad, que debe implicar el reclutamiento de las fibras rápidas. El reclutamiento de las fibras rápidas es muy complejo. Si el sujeto no hace un par de sprints adecuados, específicos, o de saltos específicos, no recluta unidades motoras rápidas. Entonces le hago tres repeticiones por cada salto y resulta que en el tercero salto mejor más que en el segundo y en el segundo salto más que en el primero. Entonces, puedo decir, ¿pero qué pasa con este? Y si te dice 5 saltos, capaz que en el quinto salta mejor que en el primero. Entonces, ¿es un error de quién? ¿Del sujeto o del evaluador? Del evaluador, claramente. Entonces, uno debe asegurarse. Y finalmente, ¿sí? Que falta esto que no lo puse aquí, la fase 3. La fase 3 es ya implementar la evaluación y desarrollarlo, realizar el informe. Bien, entonces, vamos ahora a meternos un poquito en los tests. En los tests que por lo menos voy a abordar con ustedes en esta clase. Les decía hace un momento que si miramos los componentes fisiológicos de la función física, veíamos que la actitud cardiovascular estaba compuesta por estos tres elementos. Pero ahora no vamos a hablar solo de aptitud física, sino vamos a ser más específicos. Entonces digo, voy a evaluar la resistencia de un deportista. ¿Por qué? Porque me toca evaluar a un deportista de resistencia. Puede ser ciclista, nadador, remero, corredor, esquiador, pero tengo que evaluar la resistencia. Y las pruebas de resistencia son aquellas competiciones que se desarrollan por encima de los 3 minutos. Esas son pruebas de resistencia, porque implican al sistema cardiovascular. Por debajo de los 3 minutos, ¿sí?, son mal llamadas pruebas de resistencia anaeróbica. ¿Sí? Pero nosotros vamos a considerar pruebas que duran más de 3 minutos. Entonces uno dice 3 minutos, 1500 metros. Estamos por ahí. 1500 es una prueba que dura más de 3 minutos. Entonces, ¿qué variables van a determinar y o limitar, pero principalmente determinar la resistencia en estos deportes? El consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima, eso quiere decir PAM, velocidad aeróbica máxima, el tiempo límite que puedo sostener esa velocidad aeróbica máxima, tiene que ver con esto, que mencioné hoy tempranito, la frecuencia cardíaca máxima y también el umbral de lactato y el tiempo límite del umbral de lactato. O sea, de esto vamos a hablar ahora y vamos a poner ejemplos de test, de pruebas. Es importante que nos pongamos de acuerdo con qué es el consumo máximo. Mencionamos muchas veces, lo tenemos aparentemente claro, pero es importante que podamos consensuar esto. Que el consumo máximo de oxígeno, ¿sí?, lo podríamos definir como la más alta tasa de captación de oxígeno desde el ambiente. Claro, nosotros ventilamos aire, que si estamos a nivel del mar, ese aire contiene un 21% de oxígeno. Entonces, ese oxígeno que captamos del aire que entra a los pulmones tiene que ser transportado rápidamente a las mitocondrias musculares para sintetizar ATP. Eso es el consumo máximo de oxígeno. Y cuando evaluamos el consumo máximo de oxígeno, nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de este tipo, ¿sí? En donde, claro que en imágenes de este tipo, vemos consumos de oxígeno, pruebas de consumo de oxígeno directas, con el espirometría. En laboratorio, sí, pruebas directas, pero tienen particularidades. Pueden ser, como dije hace un momento, máximas, constantes o progresivas. Entonces yo les voy a proponer un test cuyo protocolo se titula test del Colegio Americano de Medicina del Deporte en sí. Este es el test más idóneo dentro de los que hay, de los test indirectos que hay, el más idóneo para evaluar el consumo máximo de oxígeno de corredores. De corredores. Recuerden que estamos hablando de cíclicos, no estamos hablando de un jugador de básquetbol, ¿sí? No estamos hablando de un jugador de fútbol o de rugby y demás, o de tenis. Estamos hablando, por eso ahí puse, especifique corredores. Este test, lo único que necesitamos para hacer este test es disponer de una cinta deslizante que preferentemente tenga una velocidad final alta. ¿Qué quiere decir alta? Ahí por encima de los 21 km por hora. Si tenemos una cinta deslizante cuya velocidad final llega a los 21 o 22 km por hora, eso sería más que suficiente. Y para el protocolo no se necesita nada más. Pero yo les voy a agregar cosas que no dice el protocolo y que son desde la práctica. Son cosas que considero desde la práctica importantes. Nosotros vamos a, siempre que hagamos una prueba de consumo máximo de oxígeno, vamos a anexarle a la prueba de consumo máximo de oxígeno pulsómetro. Porque la prueba de consumo máximo de oxígeno con deportistas nos da información que es muy importante. Una es la frecuencia cardíaca máxima. Claro, si no tengo un pulsómetro, no me entero la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima, ustedes vieron aquí, acá, que es un componente o un valor importante asociado a las demás variables. Entonces, hago un test de consumo máximo de oxígeno, le pongo el pulsómetro que no lo necesite para el test en sí mismo. O sea que voy a tener información de la frecuencia cardíaca máxima. Recuerden que nosotros hablamos de frecuencia cardíaca máxima cuando nos referimos al valor más alto de frecuencia cardíaca que se puede alcanzar durante la carrera. O sea, si un deportista no está corriendo, está pedaleando, la frecuencia cardíaca más alta que se alcanza pedaleando se llama frecuencia cardíaca pico, no máximo. Un nadador, la frecuencia cardíaca más alta que alcanza nadando se llama frecuencia cardíaca pico, no máxima. La máxima solo se alcanza corriendo, ¿de acuerdo? Porque la máxima necesita de esa cantidad de masa muscular activa que solo se obtiene en la carrera. Cuando yo estoy nadando, la posición del cuerpo, el medio en el que estoy, la cantidad de masa muscular activa baja. Cuando estoy pedaleando, lo mismo, la cantidad de masa muscular activa baja, entonces el valor de frecuencia cardíaca siempre es más bajo. Por eso a esa frecuencia cardíaca se le llama pico, no máxima. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca máxima, se obtuvo en carrera. ¿Bien? Entonces, este test es bien sencillito. Nos plantea una velocidad inicial que es de 4 millas por hora. Recuerden que la milla son 1609 metros, lo pongo por aquí. Eso es una milla, o sea que 4 millas por hora son 6,4 kilómetros por hora. Esa aclaración que hiciste también es válida para las personas que tienen una discapacidad, si la están haciendo en una cinta adaptada o... Si estás trabajando con los brazos, va a variar la frecuencia cardíaca. Y aunque no tengas discapacidad, si a un callista, por ejemplo, lo pones a hacer un ergómetro de brazos, la frecuencia cardíaca baja, claro. Bien. Sí, sí. Tiene que haber traslación directa a la masa corporal. Digo traslación directa porque una bicicleta no, una bicicleta móvil, ¿no? Sí. No trasladas directamente. En un bot tampoco traslada directamente. Claro, pero entiendo, en un atleta que no tiene esa dificultad, digamos, motriz o que no tiene piernas. Ahí, claro, trabaja siempre con frecuencia cardíaca pico. Siempre igual el pico, el independientemente pico de esa realidad. Exactamente. Pero eso es importante, ¿saben por qué? Porque a veces van a ver un paper por ahí y encuentran frecuencia cardíaca pico, consumo de oxígeno pico. Y bueno, porque fue obtenido seguro con otra forma de ejercicio que no era cardíaca. Claro. ¿Bien? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Miren qué fácil que es este test. Si cualquiera de ustedes va a un gimnasio, se lo puede autoadministrar con mucha facilidad. 4 millas por hora. 6,4 kilómetros por hora. Estos test son los que se usan ahora, es el tipo de test que se usa ahora, que se llaman protocolos en rampa o test en rampa. ¿Por qué se los llaman test en rampa? Porque son test que no se busca el estado estable, como los viejos test cardiológicos, que ponían 3 minutos a un tipo hasta que estabilizaba la frecuencia cardíaca, le volvían a subir la carga otros 3 minutos, era un test escaleriforme. Con deportistas se usan test en rampa, que son protocolos que incrementan cada un minuto la carga. No se busca estado estable, cada un minuto se incrementa la carga. Entonces, este test es un test en rampa. El sujeto empieza a, yo se lo voy a decir directamente en kilómetros por hora, a 6,4 kilómetros por hora, y esa es una velocidad de caminata. Camina un minuto. Inmediatamente pasó el minuto, le vamos a incrementar, como son deportistas, ahí está, si no son deportistas, pues se puede hacer por no deportistas también. Si son deportistas, se le aumenta una milla por hora al minuto siguiente. O sea que acá tenemos 1,6, directamente son 8 kilómetros por hora. Acá son 9,6 kilómetros por hora. Es 10,6, 12,2 kilómetros por hora, 12,8, sí, 12,8 kilómetros por hora, 14,4 kilómetros por hora, y así sucesivamente. Es decir, cada un minuto ustedes van incrementando en una milla la velocidad de desplazamiento. Y eso se hace hasta que el sujeto no puede sostener la velocidad planteada. Es más, como es un test máximo, se le avisa al deportista de antemano, mirá que cuando vos me digas que no podés más, yo te voy a poner un escalón más. O sea, yo me voy a asegurar que no puedes en serio, no me voy a basar en lo que vos digas. Y le damos la seguridad, quédate tranquilo, que no te vas a caer, tenés dos ayudantes ahí, no vas a correr riesgo. Pero para que sepa, que uno diga, basta y se relaja. Entonces, porque este test es un test máximo. Y los test máximos con deportistas se hacen así. Si lo hacen con los deportistas, tienen otras consideraciones, pero acá estamos hablando de otros. Entonces, ustedes van a obtener ¿qué en este test? Una velocidad final. Que yo no sé cuál es, yo la llevé hasta acá. Pero por ahí, en general, un atleta termina en 21 km por hora. Y es más también. Por eso les dije, 21 la cinta, si está muy bien entrenado, puede llegar a 22-23 km por hora. Entonces, ustedes van incrementando la carga y llegan a la velocidad final. Insisto, tiene que completar el estadio. Esto tenganlo en cuenta, a lo mejor le aumenta la carga y van, qué sé yo, 10 minutos 30, le faltan 30 segundos y paró, se computa la velocidad anterior. ¿Bien? Con esa velocidad final, ¿qué hacen ustedes? Ingresan a esta ecuación, que está acá. Yo ahora les voy a hablar de la de arriba, después sumamos la otra. La velocidad final en metros por minuto. Cualquiera de ustedes que tenga el teléfono a mano, saque la cuenta, por favor. Vamos a tomar esta velocidad final. Hace 14.400 dividido 60. para ver la velocidad de metros por minuto. 240. Bien. 240 metros por minuto. Ahora vas a hacer esto. 240 por 0,20 más 3,5. 51,5. Sí. Mililitros de oxígeno por kilo y por minuto. No te creas que es tanto. Mirá, para ver que no es tanto, hace lo siguiente. Dividí 51,5 por 3,5, que es un mes. 51,5 dividido 14,5. 14,5. 14 metros. Los deportistas tienen 18 metros. O sea, no está nada mal también. No es que... Pero digo para que no se asusten cuando ven un número así, que digan una cosa. Atletas de 80 y 90 mililitros internacionales hay. Pero el concepto entonces es que ustedes con esta ecuación, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen una constante matemática para la velocidad de carrera. Esta constante matemática, al ser multiplicada por la velocidad y le suman el mes de reposo, tienen el consumo máximo de oxígeno. Este test tiene una validez de 0.91. Es una validez alta y es un test sencillo de evaluar. ¿Qué puede ocurrir que no tienen esa cinta con 21 km por hora? ¿O sí? Pero el tipo todavía le queda lento. Sí. Que la validez tenga 0.91 significa que ese está teniendo un 9% de margen de error para arriba o para abajo. No. Que la validez tiene es 0.91, lo único que te está diciendo es que el 91% del resultado es explicado, ¿sí?, por esa velocidad de pensamiento. Pero es una correlación nada más. ¿Ah? O sea que esa estimación del consumo de oxígeno, ¿hasta cuánto podemos confiar en eso? ¿Hasta cuánto? Y si no tenés una ergometría, es lo que tenés que confiar. Yo esto lo hice, lo apliqué durante muchos años, estoy hablando hace más de 15 años, seguramente 10 años. Cuando la Universidad Favaloro había creado el centro de vida, que había un consumo de oxígeno directo para deportistas. Más de una vez Roberto Pedro hacía el consumo directo y yo aplicaba esta ecuación. Yo lo hacía por la mía, estaba ahí viendo la del test y para ver los resultados. Y hemos hecho en una carrera en Mar del Plata, que tuvimos un K4 hace un tiempo, también hace muchos años, hicimos el test con el K4 sobre este protocolo. Y los resultados eran parecidos, o sea, no había gran diferencia. De hecho, el manual del Colegio Americano de Medicina y Deportes propone este test para la carrera. O sea que de los test indirectos es el más idóneo, digamos. Si, por eso si vos tenés, es el más idóneo y tiene un formato fisiológico, no es cardiológico. O sea, es un formato que al ser un test en rampa, claramente vos estás evaluando el rendimiento acá. Vieron que en el cardiológico casi todos los protocolos en cinta, ¿qué hacen? Le meten inclinación. Para que, como la persona no puede ir más rápido, porque se supone que no tiene performance, ¿cómo lo reclutamos a unidades motoras? Poniendo el pendiente. Pero bueno, eso, en un deportista no tiene ningún valor, que era lo que iba ahora. ¿No? Si yo tengo esa cinta, que le digo que me limita, llega a 16 km por hora y no tengo más. Bueno, ¿en qué me veo? Cuando llego a los 16 km por hora, ¿qué tengo que hacer cuando me quedo sin velocidad? Incrementar 1% la inclinación por cada nuevo minuto. O sea, la velocidad, se me acabó la cinta y empiezo a dar la intensidad a partir de 1% de inclinación. Y eso es el componente B. El componente B se llama componente vertical porque es cuando tuve que usar inclinación, ¿cómo hago para sacar el consumo de oxígeno de la inclinación? Pues así, tangente de la inclinación por velocidad final por 0,9. Entonces, tu nombre. José, ¿me ayudas de nuevo con la cuenta? Hacer por favor ahora. Vamos a suponer que usamos, qué sé yo, 5% de inclinación. ¿No? Esto ya lo tenemos, 240. Hacé por favor 0,03 por 240 por 0,9. 6,48. Esto 6,48 es el componente vertical. ¿Se entiende? Primero saqué el componente horizontal. Vamos a suponer que hasta acá me dio la intensidad. O sea, la cinta no puede ir más rápido que eso. Claro. ¿Sí? Entonces le empiezo a agregar la inclinación. Exactamente. Eso, ahí incorporas el componente B. Eso yo lo desaconsejo. ¿Por qué? Porque vos después en la práctica no podés traducir la inclinación a la velocidad de desplazamiento. Recuerden lo que dije hoy temprano, el principio de la especificidad. Lo estás haciendo correr con inclinación y el tipo no va a correr con inclinación después. Entonces, está yendo a una velocidad con un reclutamiento que no es específico. Entonces, el consumo de oxígeno que está obteniendo para ese deportista no sirve. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno debería hacer es buscar una cinta más rápida. No hace el test por hacerlo. Ah, bueno, total, le pongo inclinación. Pero el protocolo te da la inclinación. La inclinación te termina invalidando a vos la aplicación después de la recomendación que puedas hacer. Ahora, si vos solamente lo vas a hacer para esto, para ver qué consumo tiene y después ver si el consumo empeoró, mejoró, qué sé yo qué, hacelo. Pero es un pensamiento muy... Y los que dicen que le ponen una inclinación de 3 grados para simular, sí, bueno, la resistencia que tiene el piso contra el pie. Está bien, mirá. Eso en realidad es así, debería ser así. Muchos laboratorios cuando lo hacían esto, lo hacían en los años 90, y le ponían una inclinación de 1%, en realidad, no de 3. Después se desnaturalizó la cosa y se planteó 3. Con 1% vos ya obligás al componente de tracción de los isquiotibiales en la carrera. Esa es la recomendación que se da. De hecho, hasta 1% y la considerás que está en 0. ¿Qué te digo desde la práctica? Un corredor, porque estamos hablando de corredores, no modifica la mecánica de carrera porque vaya en una cinta con respecto al tipo, corre igual. Entonces es de gusto poner la inclinación. El tipo tracciona con los isquiotibiales. No va a modificar la carrera. Un desentrenado sí lo puede hacer. Es más, si vos aplicás el test justamente con desentrenados, ¿qué es lo que hace el desentrenado? Corre así, salta, porque como el piso pasa. Entonces, claro que él sobrevalora el rendimiento. Pero eso vos visualmente lo ves. Pero el deportista no hace falta poner la inclinación porque el tipo va a traccionar la mecánica de carrera no la modifica por la ventaja del equipamiento en ese caso. Yo no lo haría así. Le daría inclinación. ¿Ah? Uh-huh. Bueno, entonces, acá ven cómo. Hicimos las dos aplicaciones. Un sujeto que usó, dije un 5, le pusimos un 3. 3. 3. 3 le pusimos. 3%. 3%. Entonces, claro que acá sumamos el componente horizontal y componente vertical. Y tenemos 57.9 mililitros kilo de punto de consumo para este caso. ¿Bien? Bueno. Hay criterios que están bien consensuados en todos los manuales de evaluación para determinar el consumo máximo de oxígeno. Es decir, ¿cómo? Yo tomo nota, digo, este deportista efectivamente alcanzó su consumo máximo de oxígeno. Estos son los 3 criterios que están claramente planteados por la bibliografía. El primero, un plató, un amesetamiento del consumo de oxígeno ante un nuevo incremento de carga. Y yo eso lo quiero esquematizar acá porque si no. Puede malentenderse. Y esto es simplemente así. Esto es así. Ustedes, cada nueva carga, vamos a imaginar que cada una de estas son las velocidades que fue incrementando aquí. Le suben una nueva carga y el consumo de oxígeno no sube. Entonces, claramente, 1, 2, 3, 4, esta es la quinta carga, Claramente, con la cuarta carga, el sujeto ya había alcanzado el consumo máximo de oxígeno. Eso es a lo que refiere un plató de consumo máximo de oxígeno. Pero vamos a aclarar algo. Si no tengo una espirometría, no lo veo eso. Si usted no tiene un consumo directo, no se da cuenta que con el consumo de oxígeno pasó esto. Entonces, vuelvo al valor que les dije recién de la frecuencia cardíaca, a la importancia de la frecuencia cardíaca. Porque yo, en un test como el del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿qué es lo que hago? Le subo la velocidad y la frecuencia cardíaca no sube. Si la frecuencia cardíaca no sube, es exactamente esto. Si la quinta carga va más rápido, va una milla más rápido, y la termina, pero la frecuencia cardíaca no subió, claramente el consumo de oxígeno es la velocidad anterior. ¿Se entiende? Porque el consumo de oxígeno se alcanza con la frecuencia cardíaca máxima. Por eso es muy rico, muy importante administrar o hacerme de esas variables, de no desatenderlas. La frecuencia cardíaca en este contexto es muy valiosa. Luego, segundo componente. Si no tengo un analizador de gases respiratorios, no me entero de esto. El cociente respiratorio era el RQ. El RQ tiene que estar por encima de 1, dicen muchos, por encima de 1.10, dicen la mayoría de los manuales. Porque eso me indica que estoy utilizando como sustrato dominante los carbohidratos. Y la tercera me gusta y mucho, porque es un criterio fisiológico que tampoco me lo pide el test. Así como el test no me pide, che, ponerle el pulsómetro, tampoco el test me dice medir el lactato final. Pero ustedes deberían tomar nota de esto, que el consumo máximo de oxígeno se alcanza con valores de lactato final que van entre 8 y 10 milimoles, eventualmente 12. Entonces imaginemos el ejemplo que puse hace unos minutos. Ustedes le pusieron la quinta carga, la cuarta, la frecuencia cardíaca, y el tipo está, percepción de esfuerzo móvil, está desfigurado, vos ves que ya está hasta alterando la mecánica, no te hace contacto visual, nada, el tipo quiere parar porque no puede más, está a duras penas sosteniendo el esfuerzo, claramente, todos los subjetivos te dicen, mira, este ya está a tope. Le metes una carga más y lo alentás, y él en esa carga más la sostiene, pero no sube la frecuencia cardíaca. Eso lo dijimos recién. Ahora le agregamos otra cosa más. Terminó la prueba, lo dejas caminando la cinta, y al minuto de esfuerzo le haces una extracción de sangre. O del pulpejo del lóbulo de la oreja, perdón, o del pulpejo del dedo, para medir lactato. ¿Por qué debo medir lactato? Por esto. Porque el lactato tiene que estar por encima de 8 milimoles. Pero por encima de 8, puede ser 16, puede ser 18, y eso no. Tiene que estar por encima de 8, entre 8 y 10. Si nos pasó eso que les dije recién, él puede haber hecho esa quinta carga, por eso no le subió la frecuencia cardíaca, ¿con qué metabolismo? Glucolítico. Entonces, si lo hizo con el metabolismo glucolítico, ¿qué pasa con el lactato? ¿Me da 16 o me da más? Si yo mido el lactato, digo, no, ¿ves que la quinta carga estuvo de más? ¿Ves que la quinta carga estuvo de más? ¿Se entiende? Entonces, estas variables fisiológicas siempre hay que usarlas. Hay un excelente artículo que se llama algo así como el lactato es facilitador del consumo máximo de oxígeno, de un autor que se llama Wasserman. Carl Wasserman. El lactato como facilitador del consumo máximo de oxígeno. Claro, si el deportista vino con la carga glucogénica bien completa. Porque si el deportista vino con mala carga glucogénica, va a tener un test despreciable y va a terminar antes y se va a explotar todo en la evaluación. El análisis que pueda hacer va a ser. ¿Estamos hasta acá con esto? Bien. un ciclista entonces. Con un ciclista podemos hacer esto. Aplicar un protocolo que es bastante sencillo, que es para, como ven ustedes, valorar el consumo máximo de oxígeno en deportistas de alta performance, en ciclistas de alta performance, varones y mujeres. ¿Sí? Vean que cada escalón, ¿sí?, dura un minuto, es decir, es un test en rampa, lo mismo que dijimos para la carrera, ahora para el ciclismo. Los escalones duran un minuto, solamente se modifica la carga inicial y los incrementos de carga, pero la carga inicial, según sean juveniles, mujeres juveniles o adultas, y varones juveniles o adultos. Fíjense que el acondicionamiento previo, en el caso de las mujeres adultas, es con 100 vatios 50 minutos, y en juveniles mujeres es con 50 vatios 5 minutos. El acondicionamiento previo en ambos sexos es de 5 minutos, solo difiere la carga, y vean cómo la carga inicial del test también difiere. En el caso de mujeres juveniles, empiezan con 75 vatios y si son adultas con 125, bueno, acá está, se entiende claramente esto, y los incrementos de carga son de 25 vatios por escalón. El escalón dura un minuto y el atleta elige en el acondicionamiento previo una cadencia de pedaleo. Yo generalmente lo que hago es, les digo cuando están en el ciclocómetro, aquí, les digo, podés pedalear entre 90 y 105. Y él pedalea lo que le quede cómodo. Ahora, si elige 100 o 95, va a pedalear todo el test en 95. ¿Se entiende? Porque si no, se modifica la potencia. Salvo que tenga un ergómetro electrónico. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Algo muy sencillo, el criterio es el mismo, es progresivo, incremental y máximo. Voy a tener una carga final, y con la carga final ingreso a esta ecuación. La ecuación está de Marek, ¿sí?, en donde estos son los vatios máximos, ¿sí?, la P de potencia, o sea que si por ejemplo el atleta terminara con 250 vatios, ahí son 10.51 por 250, que la carga final en vatios, esto es el peso corporal, esto es la edad y esta es la constante matemática de la ecuación. Esta ecuación, fíjense ustedes que tiene una validez de 0.90. Entonces, estos son test sencillos y les voy a preguntar una obviedad, pero se las tengo que preguntar. ¿Ustedes han trabajado con ergómetros, con cicloergómetros mecánicos? O sea, con el de cardiología. ¿Han trabajado? Gracias. Impresionante. Me venís más seguido. ¿Han trabajado con ergómetros? Bueno, pero han visto alguno una vez. Si me decís que no, me muero. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que tener esta cuentita bien sencilla. La potencia en un cicloergómetro es la resultante de la carga en kilos por la cadencia de pedaleo, revolución pedal minuto, por la distancia. ¿Qué significa esto? Los cicloergómetros, ¿sí?, todos los cicloergómetros, cada vuelta de pedal minuto, cada vuelta completa de pedal, desplazaría la bicicleta 6 metros. Hay una sola bicicleta que es brasileña y casi, se llama Tunturi, que en el manual lo aclara que la vuelta de pedal desplaza 3 metros. Pero todos los ciclocómetros desplazan 6 metros. Entonces miren qué fácil es la cuestión. Si ustedes, ¿tu nombre? Santiago. Santiago. Si Santiago está pedaleando con 2 kilos, ¿sí?, vamos a poner, a tomar ahí, con 90 RPM, ¿sí?, y acá tenemos 6, decimos 9 por 2, 18, 18, saca la cuenta, Hacé por favor 180 por 6. ¿1080? Bueno, y hace esto dividido 6,2. 12. Bien. Esto es así. ¿Sí? Ustedes en el balancín colocaron, en realidad no 2 kilos, el balancín pesa. Las bicicletas radiológicas generalmente pesan medio kilo el balancín. O sea que ustedes al balancín le pusieron 1,5 kilos más lo que pesa el balancín. O sea que tiene 2 kilos. Y Santiago está pedaleando con una cadencia de 90 RPM. Que lo ve en el metrónomo, lo va pedaleando y ve que está en 90. Entonces nosotros aplicamos el cálculo de potencia. Como estos son kilos, ¿sí? Los dos, esto es revolución pedal minuto, y estos son metros, kilogramos. Santiago está haciendo un trabajo de 1080 kilogramos. Pero yo necesito vatios, como ven ahí. Entonces, ¿cómo se convierten los kilogramos en vatios? Los kilogramos, ¿sí? Se dividen por 6,2. Porque 6,12 kilogramos es un vatio. ¿Está? Entonces, vean ustedes cómo con una bicicletita de esa inocua, que parecen casi de la prehistoria, porque son de la prehistoria, las cardiológicas, ¿sí? Que no tienen casi mantenimiento, no hay que hacer nada. Pero tengo la mesita, la bicicletita, y hago mis cuentas y ya digo, ah, mira, Santiago terminó con 176 vatios. Si terminó con 176 vatios, vamos a hacer esta cuenta. ¿Me ayuda de vuelta? No guardes más el teléfono porque tengo que volverlo. Hacé 10.51 por 176. 1849.76. Bueno, vamos a dejarlo en 1840. Vamos a sacar 1850. Vamos a redondear. 1850. Y hacer, por favor, 6.35. ¿Cuánto pesa Santiago? 82. 6,35 por 82. 120. Bueno. Y 10.49 por ¿cuántos años tenés? 44. 461,56. 461,56. Bien, y ahora sé esto que está acá: 1850 más 520 menos 461 más 303,3. 2212. Bien. No guardes todavía, ¿eh? 2212 mililitros de oxígeno por minuto. Dividí 2212. ¿Cuánto me dijiste que pesabas? 82. Dividido por 82. 26,9. 26,9. Bueno. Ese es el consumo de oxígeno de esta carga, ¿sí? Que la carga, por su propiedad, tan bajo, porque trabajar con 176 vatios no existe. El test de Fox, por ejemplo, es un test submáximo para desentrenados. Se le ponen 150 vatios 5 minutos. O sea que por eso queda bajito esto, porque la carga es un chiste. Pero ven cómo, vos teniendo un ciclodómetro, teniendo un protocolo, ¿sí? Y teniendo una ecuación, decís, ah, llego a los vatios finales, está, lo pongo acá, listo, ya está. Y acá aplicaríamos lo mismo que le dije para el corredor. ¿Qué haríamos? Pondríamos un pulsómetro y le podríamos medir la plato final también. Acá también es el mismo protocolo que cuando no da más le das una, no. Una cosa más. Acá simplemente. El otro sí tiene que ver, ¿por qué? Porque el sujeto vos acá directamente va subiendo la carga. ¿Qué ves? Que pierde la cadencia. Si está en 90 y el tipo, vos le metiste la carga y queda y de rato pedalea en 85, le avisás una vez. Decís, no, volvé, y si no puede, ya está. En el ciclocómetro generalmente ustedes habrán, no sé si lo han experimentado, pero las pruebas de ciclocómetro siempre se terminan en consultorio por agotamiento del miembro inferior. O sea, es muy local el esfuerzo. Entonces, claro, que acá estamos hablando hipotéticamente de un ciclista. El ciclista sigue, claro, sigue y dice que ya terminó. Claro que no. El ciclista difícilmente, ¿sí?, termina con esto. El ciclista termina una prueba esta con 450 vatios, 470. Porque es un test en rampa. Cuando los escalones son más largos, la cosa cambia. Los protocolos que se usan son estos. ¿Estamos hasta acá bien? Bueno. ¿Cómo vamos por el tiempo? Cuando vos quieras, si quieres hacer un recreo. Convendría que hagamos un recreo, ¿no? Bueno. Hacemos un recreo entonces. Entonces, tenemos también para ciclismo otro test que es diferente, aunque parezca similar, y quiero poner bien el acento en esto, que es diferente al anterior. Este test, estos dos autores son los que lo protocolizaron, por eso se lo llama directamente por los autores, se lo llama el test progresivo de Smith y Picard. Este test es una prueba que lo que hace es valorar la producción de potencia mecánica que un ciclista puede alcanzar en un test progresivo. Y aquí quiero que entiendan algo. Así como la velocidad de desplazamiento para un corredor es clave, porque nosotros, independientemente del consumo máximo de oxígeno que ese corredor tenga, a mí me interesa qué velocidad alcanza, porque va a ganar si tiene más velocidad. Pues para el ciclismo, a diferencia de la velocidad, lo que claramente está demostrado es que el ciclista que más potencia mecánica puede aplicar en la caja pedalera durante una competición, ¿sí?, es el que va, la prueba contra reloj va a ser determinante, digamos, del rendimiento. Es por eso que hace mucho tiempo ya que es clave evaluar la producción de potencia mecánica. Por supuesto que uno puede evaluar la potencia mecánica en forma progresiva, como se evaluó aquí. Después puede tomar una potencia mecánica de ahí, creo que lo puse para mostrarles, sí, creo que están así. Les mostré un test que hicimos con estos dispositivos absolutamente precarios, cómo aplicamos este test en una ciclista de élite en la ciudad de La Plata. Pero el concepto es que este test, fíjense ustedes que también difiere la duración del escalón, si es hombre 5 minutos, si es mujer 3 minutos, se comienza con 100 vatios en ambos casos y se incrementan 50 vatios en cada escalón. O sea que es un test progresivo en donde varón o mujer empezarán con 100 vatios, incrementarán 150 vatios si son varones cada 5 minutos, si son mujeres cada 3 minutos. Eligen una cadencia de pedaleo que es un poquito más generosa que la anterior, de 85 a 115 RPM, casi las mismas características, y se va a registrar la frecuencia cardíaca, el lactato y los vatios en cada una de las cargas, hasta que el atleta llega a una carga final. Cuando llega a esa carga final, debe terminar la prueba y sin una recuperación activa, es decir, quedándose sentado solamente en la bicicleta, se evalúa el lactato a los 2 y a los 5 minutos. Esto es lo que les dije recién, estos son distintos dispositivos que van en la caja pedalera, otros van directamente en el eje de la rueda, pero nos permiten medir la aplicación de potencia. Pero vamos a lo que no es tecnología, porque decimos, bueno, no tenemos para evaluar la potencia. Nosotros recién le contaba a un compañero de ustedes que ahora en septiembre vamos a evaluar a un ciclista de élite del norte, Santiago del Estero. Y a ese ciclista lo vamos a evaluar con un ciclocómetro mecánico. O sea, yo le dije simplemente conseguir un ciclocómetro que esté en buenas condiciones y vamos a hacer, y este es el test que vamos a replicar. Acá está aplicado el test, ¿sí?, que les mostré recién. Esta es una ciclista mujer, ¿sí?, de La Plata, que es, ahí está la fecha de evaluación, en ese momento tenía 34 años. El peso corporal de ella era 58.5 y la bicicleta pesaba 10 kilos. Siempre se registra peso y el peso de la unidad, es decir, ciclista más bicicleta. ¿Sí? Porque en realidad, ¿qué tiene que aplicar ella? Potencia para trasladar 68.5 kilos. Bueno, ahí están los datos, acá está la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? No la frecuencia cardíaca pico. La frecuencia cardíaca máxima, porque ella era triatleta, en este momento ya tiraba solamente para la... En este momento ya estaba casi en la bicicleta, pero era triatleta. De ahí que tenemos la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál fue el objetivo? Determinar cuál era su potencia media y cuál era su potencia máxima en un test progresivo y las distintas respuestas fisiológicas. Y esto es lo que pasó. 105, 175, 250. Entonces miren esto. Te dirán, bueno, pero acá me dice 100 y 50 vatios de incremento. Y acá empezó con 105, no con 100, y subió 70 vatios, no 50. Bueno, esto es lo que pasa cuando tenemos un ciclorgómetro mecánico, que no es que podemos aumentar exactamente la misma proporción. ¿Bien? Pero no es significativo el cambio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con esta atleta? Le fuimos produciendo un incremento de carga cada 3 minutos, porque es mujer, como indica el protocolo, y fíjense lo que ocurrió. Su última carga fue de 535 vatios. Esto es una bestialidad. 535 vatios. Miren los lactatos, ahí están los valores de lactacidemia. Miren las frecuencias cardíacas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta? La frecuencia cardíaca pico. 197 es la frecuencia cardíaca pico. Y acá están los valores de lactato, los 2 minutos de recuperación inactiva, perdón, y acá están los 5 minutos 6.1 y la recuperación de la frecuencia cardíaca. Y aquí es cómo se procesan los resultados. Vean que este dato es muy importante, dividir la potencia por el peso de la unidad. Porque decimos, ella tiene una potencia máxima, alcanzó una potencia máxima de 535 vatios, y esa potencia, cuando la dividimos por el peso corporal, por la unidad, peso bicicleta, el peso de la unidad, ¿no?, nos da 9.14 vatios por kilo. Y esto es lo que más nos interesa, porque el entrenamiento que tiene que hacer, modificar la potencia relativa, independientemente de que ella pueda modificar su morfología, que es otra cosa. Pero nos interesa valorar estos aspectos. Y acá tenemos los valores de lactato y demás. Esta prueba dispara para un montón de cosas, que yo quiero solamente que ustedes tengan la mente abierta y pensando en ello, ¿no? Que lo sepan hacer. Pero ustedes pueden decir, bueno, la potencia media es la suma de todas las potencias dividida la cantidad de potencias que produjo. La potencia media de esta atleta fue 321.4 vatios. Está por ahí la potencia media. El lactato, la potencia media, 2.1, la frecuencia cardíaca, la potencia media, es 164 latidos. Entonces, ¿para qué me sirve? Y, por ejemplo, para dar recomendaciones de entrenamiento. Si yo quiero que esta atleta mejore su producción de potencia media, ¿qué voy a hacer? Le voy a indicar que entrene justamente con esta potencia mecánica. Y si ella no tiene, como muchos ciclistas no tienen, el potenciómetro para salir a la ruta a entrenar, ¿qué hacen? Se compran un ciclocómetro de estos. Y si no, que es muy barato, digamos, a lo que vale un potenciómetro, ¿no? Y si no se lo compran, nosotros en el gimnasio teníamos justamente una bicicleta de esta que todos se reían porque, claro, nadie la usaba. Iba al gimnasio, miraba y parecía una bicicleta prehistórica. Mejor, yo decía, mejor que no la usen. Estaba ahí la parte lógica. ¿Para qué? Para cuando venían ciclistas que venían a entrenar. Y los ciclistas venían y decían, me voy a la bicicleta. ¡Tac! Le ponían 325 vatios. Y la curaban intervalada. Por ejemplo, si acá había hecho un escalón de 3 minutos, con 325 a lo mejor hacía 5 minutos, un intervalado de 5 minutos. 5 minutos por 1.30 de recuperación. ¿Y qué hacía la atleta o el atleta con eso? Mejoraba su nivel de potencia media. Y como valoramos lactato en la prueba y valoramos frecuencia cardíaca, un elemento que no pide el protocolo, y yo insisto y lo hacemos, es la percepción de esfuerzo. Nosotros vamos a hablar, en algún momento, no me voy a fijar cuándo, pero vamos a hablar del uso de la escala de percepción de esfuerzo. Pero yo quiero que esto se tome en serio y y con cuidado en este sentido. Mucha gente dice, ah, no, yo uso la escala de Borg. No, no. La escala de Borg fue lo que dio origen a las escalas de esfuerzo. Y fue muy valiosa en su momento. Pero la escala de percepción de esfuerzo es un parámetro fundamental, muy útil para entrenar, por ejemplo, a deportistas cíclicos, que de eso estamos hablando ahora, porque para cada una de estas cargas hay una percepción de esfuerzo del deportista. Cuando un deportista tiene entrenado, aprendido el uso de la escala de percepción, y esto no es cuento porque lo vi, cuando hay nadadores que le dice el entrenador, hacete cuatro piruetas con 2 milimol de lactato. El tipo se tira al agua, hace 4 piruetas, le pincha la orejita, 2 milimol de lactato. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno. No, ahora vas a hacer con 6 milimol de lactato. El tipo tata, 6 milimol de lactato. Eso es percepción de esfuerzo. Entonces, el atleta empieza a aprender e internalizar un ritmo y qué siente, qué sensaciones tiene el cuerpo físico durante el esfuerzo a esa intensidad. Bueno, esto, a potencia media, los ciclistas hacen esto. Cuando está enseñada como corresponde el uso de la escala de percepción. Bien, y ahora sí aparece, porque estuvimos rondando, aparece algo muy importante que son las evaluaciones con lactato. Las evaluaciones con lactato, esto que está aquí, es central. Son útiles para disciplinas cíclicas. Yo sé que algunos de ustedes creo que tuvieron clase con Juan Carlos Massa. Bueno, Juan Carlos trabaja muy bien el tema del lactato. Pero con Juan Carlos siempre discutimos cuando se da que en los deportes acíclicos no es relevante el uso del lactato. Bueno, él no, eso tiene lo contrario y discutimos siempre sobre eso. Es más, un común amigo, que es el doctor Pedro, aprovechando esto en el 2008, en un congreso que se hizo en el Sheraton, hizo una mesa de discusión justamente con Carlos y yo con este tema. Y Roberto le daba buena le metía para que se generara debate. Y salió muy bien la mesa, se debatió mucho. Pero bueno, el punto es este. Las mediciones con lactato tienen relevancia aquí, en las disciplinas cíclicas. ¿Por qué? Por esto que se indica aquí. El lactato es el principal indicador fisiológico de estrés periférico muscular. ¿Sí? No hay ningún parámetro fisiológico más indicativo del estrés muscular o periférico que los valores de lactato. Por eso recién dije, en la hora 2, en la hora 6, podría haber dicho el corredor, el ciclista, el que fuera, el remero, a 2 milimoles, a 4 milimoles, a 6 milimoles, eso indica una zona de entrenamiento, ¿sí?, metabólico. ¿Sí? Entonces, el tiempo, la intensidad que produce ese valor de lactato me va a indicar el efecto. Cuando yo estoy, como el caso del ciclista anterior, en la zona de potencia media, con estos valores de lactacidemia, se van a activar determinados factores fisiológicos que son relevantes para esta zona de entrenamiento. Y muchas pruebas del ciclismo transcurren en esa zona. Hay otras que transcurren acá. Un ciclista que hace kilómetro contra el reloj, que tarda menos de un minuto, no está acá, y más que acá, por encima de esto. Entonces, según el tipo de esfuerzo, ¿sí?, y cuando digo tipo, digo intensidad de duración, que la intensidad de competición, ¿cómo es? Siempre máxima. Nadie compite su máxima. La intensidad siempre es máxima. Ahora, no es lo mismo el concepto de máximo para un corredor de 100 metros que el concepto de máximo para un corredor de 42. Ahora, ¿quién puede decir que no puede negar que los dos están haciendo un esfuerzo máximo? Sin embargo, el corredor de 100 va a 28 km por hora. El corredor de 42 va a 21 o a 20 en promedio. Va mucho más lento, sí, pero los dos están haciendo un esfuerzo máximo. Entonces, el concepto es que las disciplinas cíclicas, yo puedo valorar el lactato, las evaluaciones del lactato son confiables. ¿Para qué? Para indicar esto, para indicar efectos de entrenamiento. Por eso se habla de zonas. Yo voy a con ustedes vamos a trabajar las cualidades físicas, la fisiología de las cualidades, y vamos a hablar de la fisiología de la resistencia. Cuando hablemos de la fisiología de la resistencia, vamos a recurrir a este corpus teórico de conocimiento. Porque vamos a decir, hay una zona 1, hay una zona 2, hay una zona 3 y hay una zona 4. Esas cuatro zonas, por ahora, después podemos enriquecerlo más, son zonas de entrenamiento denominadas aeróbicas, entre comillas. Estas transcurren entre un milimol de lactato y, ¿qué dijimos acá abajo? Muy bien, 8 a 10 milimoles de lactato. Entonces, a esto se le llama sector aeróbico de entrenamiento. Y según el deportista en qué zona compita, trabajaré más sobre la zona 4, más sobre la zona 3, sobre la zona 2, etc. Un maratonista trabaja más sobre zona 2. Los 42 kilómetros se desarrollan acá, mayoritariamente. Es más, en esta zona se puede, estando muy bien entrenado, competir unos 60 a 70 minutos. Y aunque esté metiendo glucógeno, metiendo carbohidratos, en realidad entre esfuerzo, me quedo sin carbohidratos. Ese es el choque contra el muro que dicen los corredores. Vieron que dicen, el de 21 dice, no hay un momento, sí, en la hora. Alrededor de la hora, aunque esté metiendo carbohidratos, podés seguir en el esfuerzo si estás metiendo carbohidratos. Pero tenés que bajar la intensidad. Es decir, si estoy acá, tengo que entrar acá. Los ciclistas, cuando trabajan con potenciómetro, ¿qué hacen? Ellos saben cuál es esto, esta zona. Y están en esta zona todo lo que pueden. Pero ¿qué hacen después? Bajan y se meten acá. ¿El remero áreo de qué zona sería? ¿Cómo? Un remero. Siempre la zona tiene que ver con el tiempo de la competición. Por eso el perfil, cuando uno no conoce todos los deportes cíclicos, no hace falta conocerlo, hace falta simplemente temporizarlo. Pues decís, remero, ¿cuánto dura la prueba? Una cosa es que la prueba dura 20 minutos, otra cosa es que la prueba dura 60 minutos. Entonces, en función de lo que dura la prueba, te metes acá. La zona 4, ¿sí? Ya lo dije hoy con el tiempo límite, 10 minutos. Olvídate, no podés estar y 10 minutos, el que tiene un tiempo límite que puede superar los 10 minutos. Por supuesto que esta zona, 6 horas. Pero claro, ¿quién está en zona 1? Un chiste. Acá no se compite nada, acá se hace el trabajo regenerativo. Ahora, esta zona, un corredor de 100 kilómetros. Corredor de 100 está en zona 2. Tipo gol. ¿Cómo? Un tipo Usain Bolt. No, o sea, son 4. Ni siquiera 4. Ni siquiera 4. Porque fíjense. Aeróbico, es verdad. Claro. Usain Bolt es fosfagénico. Es potencia. Sistema TPCP. Es otra cosa. Pero entonces siempre. Porque además, miren, a mí me ha pasado muchas veces que me dice un deportista: bueno, yo compito tal, y no tengo ni idea de lo que me está hablando. Conozco todos los deportes. Entonces simplemente le digo, a ver, ¿cuánto tiempo tarda tu prueba? ¿O cuál es tu marca deportiva? Me dice el tiempo y ya me ubico. Y después buscamos otras variables. Pero lo mejor es temporizar. Entonces, ahí tenemos, no sé en qué prueba estabas pensando. No, porque por ejemplo los chicos hacen remo como para darte tiempo, para ejemplo para eso. Ah, bueno, pero ahí lo que hay que ver es la prueba, la duración de la prueba. Si fuera natación, lo mismo. Natación de aguas abiertas, si son varias horas. Varias horas es esto. De hecho, no sé cuántos saben de natación, o si hay alguien que sabe un poquito más, no hace falta saber mucho para lo que voy a decir. Pero hay una técnica que se llama crawl dos tiempos. Crawl dos tiempos, como todos dicen, como se nada en el mar. En realidad no es como se nada en el mar. Es como yo nadaría en el mar, si estoy en el medio del mar, yo voy a llegar a la orilla. Crawl dos tiempos es simplemente esto. Meto el brazo derecho, pateo con la izquierda. Pum, pum, pum. Eso es crawl dos tiempos. Es la forma más eficiente de nadar sin gastar energía. Eso te pone en zona 1. Entonces, vos tenés que llegar lejos, no te vuelves loco, porque no te queda otra, mirás así y decís, che, no hay orilla por ningún lado. Bueno, ¿qué voy a hacer? Empiezo. Pum. Pum. Eso no te fatiga. Fibras lentas, uso de grasas. ¿Qué es lo que te va a joder? Pero mejor no pensarlo en ese momento. La hipotermia, no, la hipotermia, el tiburón, no, el tiburón no más que nada es. La hipotermia. Entonces, el agua, tiene, en el agua te va a morir congelado. No tiene mucho sentido, a nosotros nos daban drills con crawl dos tiempos. No tiene. ¿Cómo? Entrenábamos para fibra lenta, no tiene ningún sentido. Que nos dieran drills de crawl dos tiempos. No, no, lo que pasa, tiene sentido si depende para lo que vos quieras. Si es para esta cuestión, sí, pero eso no. Eso no una. Eso no uno. Claramente no es regenerar, es recuperar, pero ¿qué contexto era nada? Los ejercicios que nos daban en obras, pero hace muchos años, 20 años. ¿Qué entrenador tenías? No me acuerdo, porque dejé cuando estaba en la facultad, así que... Bueno, sí, yo entrenador de natación conozco muchos. Y bueno, y también hay épocas, ¿no? Igual yo no llegué muy lejos. Pero hay épocas de entrenamiento y se ponen de moda cosas. Entonces, a veces son sistemas que son medio universales, ¿no? Que no es que está... No es que aquel era una bestia, sino en ese momento todos vamos a decir lo mismo. Nosotros digo por ahí que he entrenado. Pero bueno, el concepto es entonces que las pruebas son confiables, que debemos saber que cuáles son las controversias que hay con las pruebas con lactato, de medición y evaluaciones con lactato. Una primera controversia que está absolutamente superada, pero bueno, cuando la gente no lee, sigue creciendo que una controversia, es terminológica. ¿Por qué? Porque el umbral de lactato, ¿sí? Umbral de lactato puede ser conceptualmente mal entendido y vos decís, ¿umbral de lactato es lo mismo que umbral anaeróbico? No, claramente no. El umbral anaeróbico no existe, el umbral de lactato existe. ¿El umbral de lactato es lo mismo que el umbral ventilatorio? Porque está en inglés, ventilatory threshold. No, no es lo mismo. Estás tomando otro parámetro que no es el lactato, por eso hablas de umbral ventilatorio. En los neumonólogos usan mucho los umbrales ventilatorios y los cardiólogos también para dar ejercicio clínico. Pero acá no estamos hablando de eso. Entonces acá estamos hablando de evaluar un umbral de lactato. ¿Y qué es el umbral de lactato? Esto que está aquí. Nosotros aplicamos un protocolo incremental en la velocidad. Cada uno de esos puntos es una muestra de lactato. Fíjense que ahí yo puse, o está puesto esquemáticamente, 2 milimoles de lactato, 4 milimoles de lactato. Y llega un punto, una intensidad, que acá está puesto a los 11 kilómetros por hora, llega un punto en donde el lactato, ¿qué hace? Se dispara y empieza a crecer en forma exponencial. Por eso, esto es lo que me interesa que tengan claro. ¿Qué es el umbral de lactato? Esto que está aquí. Un evento fisiológico submáximo. ¿Por qué submáximo? Porque ocurre a un porcentaje del VO2. Acá está el 100%. El umbral de lactato ocurre antes de la zona 4. O sea que es un evento submáximo. No ocurre con el consumo máximo de oxígeno. Y lo podemos definir como la magnitud o intensidad de esfuerzo. Entonces uno puede decir magnitud e intensidad. Yo puedo hablar de velocidad de carrera, sí. Como dijo Juan, puedo hablar de paradas por minuto en un remero o de velocidad de desplazamiento del bote, pero es más preciso hablar de paradas por minuto, porque la velocidad de desplazamiento del bote puedo obtener mayor velocidad del bote con menos paradas, porque aplico más fuerza en la tracción. Y ahí se me empieza a escarajinar todo. Entonces, preferible hablar de paradas por minuto. Che, este tipo está a 25 paradas por minuto, listo, ahí tiene el umbral, listo. Entonces, los mecanismos de producción y remoción del lactato pierden su equilibrio y se empieza a hacer exponencial la acumulación del lactato. La producción supera la remoción. Esto le pasa a todos los deportistas cíclicos a una determinada velocidad de desplazamiento, potencia mecánica en la bicicleta, ¿sí? Paradas por minuto en el remo, etc. Eso ocurre a un porcentaje del VO2. Que no lo sé, tengo que evaluar al atleta para ver dónde tiene su umbral. Entonces, cuando hacemos un test progresivo, como ahora les voy a mostrar, para determinar el umbral de lactato, identificamos a qué intensidad le pasa a ello. Entonces vamos a lo que dijimos hoy de consumo de oxígeno. Así como hay un consumo máximo de oxígeno y un tiempo que puedo sostener ese consumo, hay un umbral de lactato y hay un tiempo que puedo sostener el umbral de lactato. El umbral de lactato es un fenómeno, un evento neuromuscular. Es cuando empiezo a reclutar fibras rápidas, masivamente. ¿Las fibras rápidas qué hacen? Consumen glucógeno. Las fibras rápidas producen más potencia mecánica, pero a los 60, 70 minutos, palo. Entonces es lo que se llama, en algunos deportes se lo llama eso, velocidad crítica. Por ejemplo, la velocidad crítica de nado, la velocidad crítica del ciclismo, etc. Entonces, estos eventos sí son deseables identificar. Acá tenemos una patinadora, ¿sí? En la cual, o a la cual, perdón, se le está haciendo la evaluación del lactato, o en el lóbulo de la oreja, o en el pulpejo del dedo, que son los dos sitios donde se puede medir el lactato, obtener la muestra, la micromuestra de sangre. Y ahí tenemos distintos criterios. Yo te lo voy a pasar por alto, salvo que interese, porque son tecnicismos, pero lo que me interesa es que entiendan cómo se elabora el protocolo. Y volvemos a protocolos de umbral de lactato. Este Garbican lo usamos recién hace un ratito para el ciclismo, para el consumo oxígeno. Bueno, este buen señor nos plantea un protocolo para el ciclismo, pero para umbral de lactato, no para consumo oxígeno. En donde muestra lo mismo, para mujeres juveniles o adultas, varones juveniles o adultos, una entrada en calor, que es muy similar, la carga inicial, los incrementos de carga, la cadencia de pedaleo, y vean que la duración de los escalones ya no es como para el consumo de oxígeno, rampa de un minuto, 3 para mujeres, 5 para varones. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo a la producción y remoción de lactato. Lo que se quiere con este test es encontrar una gráfica parecida a esta, para ver cuál es la intensidad que produce el umbral de lactato en ese deportista. Bien, estos test se hacen con nadadores, con remeros, con corredores, con ciclistas, triatletas sería una obviedad porque es una combinación de las tres pruebas. Y lo que nos determina esto nos permite armar esto que pusimos aquí, zonas de entrenamiento. Que esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos resistencia. ¿Bien hasta acá? ¿Con esto? Bueno, porque queda poquito. Voy a terminar efectivamente y medio. Este es el test más conocido, ¿sí? Porque desde los años 70, que los investigadores no han hecho otra cosa más que tratar de bajarlo antes. Lo prueba, no prueba electrónica, la validez y le dan caña por todos lados y lo pueden y no lo pueden coger. El Wickey Test, un test publicado por Inbar y Baror, los dos investigadores en el Instituto de Wickey de Israel, es un test que se realiza en ciclocómetro para los miembros inferiores o puede también realizarse para el tren superior. Es una prueba que dura 30 segundos máximo. O sea que se administra o se elige la carga en función del peso corporal del sujeto. Esto significa, si por ejemplo tenemos, Santiago dijo que pesaba 80 y algo, bueno, vamos a poner 80, redondito. Si a Santiago le vamos a hacer un Wingate, nosotros podemos poner 0.090 por 80, nos da 7,2 kilos. En esa bicicletita ergométrica le pongo 7,2 kilos en la balanza. Y le voy a decir a Santiago, le explico claramente, que él va a hacer un test en donde tiene que pedalear 30 segundos palo. Como gato quemado, al palo, sí, exacto, o al auto, a morir a nivel de la bicicleta. Es el esfuerzo más desagradable que se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque produce acidez metabólica. Porque va a producir acidosis. Es inevitable eso. porque estamos involucrando al sistema glucolítico en la potencia glucolítica, es decir, en la mayor expresión de producción de energía. Sin embargo, el protocolo dice que hay que hacerlo así. Déjame redondear esto, sí. Y ahí vas. ¿Qué es lo que yo le agrego al protocolo? La gente siempre le agrega cosas, y sí, porque yo le quiero sacar provecho a todo. ¿Saben qué agrego a esto? Que cuando termina el test, a los 2 minutos le hacemos una micromuestra de sangre para ver el lactato también. ¿Por qué quiero que se evalúe el lactato? Porque el test, si no me dice que la potencia mecánica que produjo el sujeto, ¿cuántos vatios alcanzó? Esto me muestra. El pico de potencia y cuánto perdió, y la potencia media. Pero no es lo mismo si tenemos, por ejemplo, un atleta que produjo una potencia media de 400 vatios con 18 milimoles de lactato que otro que produjo 400 vatios con 26 milimoles de lactato. Porque el sistema este glucolítico, recuerden esto ustedes que lo vimos en la primera clase, el metabolismo es la producción de potencia mecánica, pero son sustratos y enzimas. Entonces, quien más lactato produzca final en esta prueba está mejor, porque me está indicando que tiene más enzimas. Acá, contrariamente al ejercicio cardiovascular, acá lo deseable es que haya mucho lactato final. Porque cualquiera que produce 400 vatios no produce más milimoles de lactato porque quiere, sino porque puede, es decir, porque tiene enzimas para producirlo. Entonces yo puedo, si no mido el lactato, entender que Santiago y Pablo, José, Santiago y José, yo puedo los dos encontrar casi la misma potencia media y digo, ah, están los dos iguales. No, porque resulta que si hubiera medido el lactato, uno tiene más lactato que el otro. Entonces, ¿quién está mejor enzimáticamente? Que tiene más lactato. A igual potencia mecánica, me está indicando que desde el punto de vista enzimático está mejor. ¿Se entiende el concepto? Entonces, claro que hay que medir la lactato aquí. Ahora sí, me dejé esperando. No, está bien. Pensé que era el sistema poco creatina porque son 30 segundos de esfuerzo máximo. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con los 30 segundos? Mirá. ¿O ya venía entrado en calor? No. Sí, claro que hay que entrar en calor porque ¿qué fibras usa este sistema? Rápidas. Entonces, el test, ahora para cerrar, voy a explicar cómo se instrumenta rápidamente, pero quiero que recuerden esto. Pico de potencia y capacidad. Hablamos el primer día. ¿Sí? Pico de potencia y capacidad. Vamos a poner los tres sistemas acá. Fosfágeno, glucolítico, oxidativo. ¿Sí? Pico de potencia del fosfágeno. 2 segundos, menos. Acá es donde se produce la mayor potencia de fosfágeno. Capacidad, 12 segundos, 14 segundos. Y se murió el sistema. Capacidad, recuerden que es disponibilidad total de energía. Segundo sistema glucolítico, pico de potencia, 30 segundos. Capacidad, 50, 55 segundos. Pico de potencia del oxidativo, 3 minutos. Capacidad, vamos a ponerle 10, 12 minutos. En realidad no es así. El sistema oxidativo, si es por los carbohidratos, ¿cuánto puede aplicar? 60, 70 minutos. Entonces, ¿tu nombre? Leticia. Leticia. Lo que decís, Leticia, es: este es el sistema. 30 segundos es específico del sistema glucolítico. El fosfágeno acá, lo único que te va a hacer es esto, el fosfágeno. Mirá. A los 2 segundos te va a hacer alcanzar la mayor potencia. Pero esa potencia es fosfagénica. El pico de potencia siempre es fosfagénico. ¿Y qué pasa después de ese pico de potencia? La potencia mecánica inevitablemente va a caer así. Podrá caer menos, pero va a caer. Y eso es lo que medís. Todo esto que medís, potencia media e índice de fatiga, desde acá hasta acá, que porcentaje cayó, el índice de fatiga es lo que estás evaluando. ¿Se entiende? Y les digo esto simplemente. Voy a terminar ya, denme 2 minutos. Les digo lo siguiente, miren. Por ejemplo, un jugador de voleibol, un jugador de básquet, un jugador de fútbol, un jugador de rugby, un jugador de hockey, un saltador de triple salto, un salto en alto, cualquiera. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que tenga un pico de potencia bien alto. Después, todo lo demás de la curva no me sirve con nada para ese deportista que mencioné. Entonces uno dirá, ¿y le voy a hacer este test solamente para ver el pico de potencia? No, qué gusto. Pero si lo hice, ¿qué es lo que valoro? Esto. Después, si el índice de fatiga es alto, no me importa. Si yo estoy evaluando la aplicación de potencia en ese deportista. Ahora, ¿en quién me sirve este test específicamente? ¿En un corredor de 400 metros? ¿En un nadador cuya prueba está en el orden de los 30 a los 50 segundos? Porque se estresa ese metabolismo. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que hay que analizar es lo que dijimos temprano. Hay que analizar duración de la prueba y eliminar esto. Y relevancia. ¿Che, es determinante o limitante el rendimiento de esto? Entonces, a un futbolista ni en pedo le hago esto. Todos los deportistas que mencioné recién, no le hago este ni de casualidad, no me interesa. No aporta nada. Y con esto termino verdaderamente. ¿Cómo se hace una vez que se eligió la prueba? Lo que está subrayado es cuando se hace el ergómetro de piernas. Para el ergómetro de brazos, ¿sí?, la carga prácticamente baja un 60%. ¿Sí? Está protocolizado, si después busca, si les interesa, carga de Wingate para brazos y aparece. Pero lo cierto es que entonces, si dijimos, con Santiago vamos a usar 7,2 kilos, hicimos la cuenta de 100. ¿Qué es lo que se hace para este test? Está bien indicado el acondicionamiento previo a entrada de calor. Santiago va a pedalear en el ciclorgómetro con poca carga, 2 kilos, 2 kilos y medio. Va a aerobar y luego le vamos a poner un 70% de la carga que va a usar en el test. Es decir, si va a usar 7 kilos, 5 kilos. Y cuando le ponemos 5 en el acondicionamiento previo, ¿qué le pedimos a Santiago? Que haga un sprint de 2 o 3 segundos. Contra esa carga. Desacelera, le bajamos la carga, sigue pedaleando. Al minuto, le volvemos a poner 5 kilos, acelera 2 segundos, va a ser 3 a 5 sprints contra esa carga. ¿Para qué? Para activar fibras rápidas. Porque cuando termina esa entrada en calor, él va a tener 7,2 kilos y va a romper la inercia y a pedalear a morir. ¿Bien? Tarea sencilla, se buscan en YouTube, que no les va a costar nada, pongan Wingate Test y miren un Wingate Test. Ya se lo mandé. ¿Eh? Ya se lo mandé. Bueno, perfecto. Entonces miran, ven un Wingate Test y ya es una tontería. Realmente es muy fácil de, y es divino verlo. Hacerlo es un espanto. Sí, no, en serio. Y cuando el atleta lo hace bien, vomita. No hay forma que no. Si no vomita, se pone blanco como una hoja, hay que ponerlo en el piso, poner las piernas arriba, no queda. Realmente es desagradable. Es el esfuerzo en el que más se sufre. Si usted me dice, che, ¿qué deportista la pasa peor? El que compite entre 30 segundos y un minuto. Toda prueba que se acerca un minuto, agonía. Bien. Les dejo, esto lo voy a pasar, porque no vamos a llegar, lo dejo para la próxima. A ver. Les dejo esto, que lo tienen en la clase ahora. Me pasé de... Este es el libro que les voy a dejar, digitalizado, que les dije, desde el Comité Australiano del Instituto Australiano del Deporte. ¿Sí? En este libro, ¿sí?, este capítulo, después se lo puedo copiar, ¿sí?, por ahí tiene alguna imperfección, porque el PDF que mandé a la editorial, pero les pongo el capítulo que más o menos dice alguna de las cosas que vimos ahora y demás. Pero acá van a encontrar muchísimos test como para ver, y hoy realmente con la web encuentran desde que quieran en doble. ¿Sí? Recuerden siempre, mirar el protocolo y la validez. Para no hacer tontería, para no si no estoy usando este test que ni siquiera tiene protocolo, está medio. ¿Y el yo-yo test para el consumo máximo? Bueno, el yo-yo test no es un test. Como no lo nombraste. No, no lo nombré justamente. No, el yo-yo test es un test. En primer lugar, para deportes acíclicos. Primera consideración. Es para deportistas acíclicos. Segunda consideración. El yo-yo test es un test que mide resistencia específica. ¿Qué significa esto? Que fue un protocolo diseñado por Banksmo para evaluar la capacidad para repetir aceleraciones. Banksmo propuso una ecuación para también sacar el consumo de oxígeno, pero eso fue un plus. Y esa ecuación tiene una validez bajita, de 0.70. Entonces, si uno quiere usar el yo-yo test para sacar consumo de oxígeno, debería buscar un test de consumo de oxígeno y no el yo-yo test. Lo que pasa es que a veces tenés tiempo solo para hacer el yo-yo test y haces todo, pero hay que tener cuidado con los alcances y las limitaciones de eso. Y segundo, algo fundamental, saber que hay tres yo-yo test y dentro de cada uno de esos hay dos niveles. O sea que son seis yo-yo test. Podés tener seis audios diferentes y normalmente la gente no está muy enterada de eso. No sabe qué audio tiene, no sabe que hay tres y que hay dos. Y se hace unos despelotes valores y dice, che, pero no me da esto, me da mucho, me da. Y porque a ver qué test tenés. Ah, no sé. Bueno, entonces es un test que sirve para deportes acíclicos y para valorar eso. Por ejemplo, yo a los árbitros de fútbol, que hace, no sé, te comentábamos recién, hicimos un test a unos árbitros de AFA, claro que le tomamos el yo-yo test. A futbolistas les tomaría yo-yo test, a jugadores de básquetbol, de hockey, pero les tomaría para evaluar la resistencia específica de su deporte, no para el consumo de oxígeno. Al consumo de oxígeno usaría otro test que cuando vemos resistencia les voy a hablar de lo acíclico también. Ahora traté de recortar un poco y veo que no alcanzó el tiempo. ¿Cómo se llama el Juan el que mandaste vos una del bronco test? Era... Sí, bueno, hay muchos test de esos y hay uno que ese lo toman en rugby, me parece. Bueno, hay uno que se llama, muy gracioso, pero después busquenlo en serio, busquen incluso el video si lo pueden ver. Hay un test que se llama suicide, o sea, de suicidio. El test del suicidio, en básquetbol. Lo toma, lo usa la NBA. Bueno, nosotros lo hicimos a propósito, porque lo hicimos una vez en el Club Quilmes, en Mar del Plata, que es un club que el bolero a muerte. Lo hicimos, y cuando lo hicimos, vieron lo que pasó, y le dije, bueno, esto... ¿Tiene correspondencia con el básquet o no? Es un test que sirve para evaluar esto. La capacidad. El tipo termina con una acidez que se muere. Entonces yo dije, si encuentran un basquetbolista que tenga una acidez conviviendo, me lo muestro. No existe eso. No, bueno, pero lo toman en el NBA y me importa un pito. Porque algunos dicen, no, pero esto lo hacen en Harvard. Para primero. ¿No estás seguro? ¿Y qué quiere decir que lo hagan en Harvard? Pero no, pero funcionamos así con un pensamiento mágico asombroso. No, porque mirá que el Barcelona entrena todo con pelota, te dicen ahí los futboleros. Ajá, ¿quién te dijo que el Barcelona entrena todo con pelota? ¿Y qué quiere decir? Y ahí empezamos una discusión casi surrealista. Pero así funcionamos en la ciencia del deporte. ¿Eh? Cualquiera dice cualquier cosa y la pregunta por la duda y como nadie lo refuta. Y no, ¿quién es este... el fisiólogo del momento? En el mundo. Para mí, Lux. ¿Hasta lo mantenés a pesar de...? No, para mí Brooks, ninguna duda. Es más, yo tengo alerta con los artículos. Es como Juan con Jill Cook. Me aparece con la mano. Y pensé, porque yo escribí el capítulo, que se lo pasé al final del capítulo, el capítulo que yo les pasé lo cito mucho a Brooks. Y él tiene alerta.